a continuación algunos de los personajes de nuestro gran invitado del mundo del doblaje, el señor Germán López. Coraje, el perro cobarde. Justo Bolsa. ¿Muriel? ¿Y mi seña qué? Ay, estoy cansado de esta mujer. Aquí tienes, Justo, son empanadas de pollo. ¿Qué tiene el perro estúpido? ¿Y qué hace sentado a la mesa? Coraje, ¿no terminaste tus empanadas? ¿No te gustaron? Perro confianzudo, la comida humana es demasiado para ti. Muriel, desde hoy dale comida de perro al perro. ¿Y usted, señor? Es extremadamente calvo. ¡Ay, no puede ser! ¡Es tan injusto! Justo, no tiene sentido de la hospitalidad. Pero... Él me llamó calvo. Justo, tú eres calvo. ¡Manténlo lejos de mi vista! Buscando a Nemo. Marlin, el pez payaso. ¡No hay salida! ¡Debemos escapar! ¿Quién es? ¡Dory! ¡Hay que buscar una salida! ¡Perdone! ¡Venga más tarde! ¡Queremos escapar! ¡Aquí no hay salida! ¡Tiene que haber una! ¡Oye! ¡Aquí hay algo! ¡Escapé! No sé qué significa, pero se escribe igual que la palabra escape. ¡Vámonos! X-Men, serie animada de 1992. Guepardo. ¿Qué pasa? La mascota del maestro tiene miedo. Cuando quieras, niño bonito. ¡Cíclope! Acabo de ir a ver a Júbilo, no está. Iré a buscarla. No lo harás, Guepardo, tenemos un trabajo que hacer primero. Yo voy a donde yo quiero. ¡Fuera de mi camino, payaso! No, Gambito, déjalo ir. Los Simpsons. Otoman. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Aunque sé que tendré la antipatía de mis compañeros, debo recordarte, Otto, que ya deberíamos estar en clases. ¡Ay! ¡Oh, tío! ¡Abróchense los cinturones! ¡No hay cinturones! ¡Ah, bueno, pues entonces, a rezar! Las chicas superpoderosas. El alcalde de Saltadilla. De hecho, fue una época mugrosa. ¿Puedo decir eso? Sí, no hay problema. Le pondremos un beep al editarlo. ¿Cuáles son sus peores recuerdos de esos días? ¿El peor recuerdo? Realmente no tengo alguna. ¡Oh! ¡El perrito de Pepillillos! ¡Pobre tipo! ¡Pobres Pepillillos! ¡Malditas chicas superpoderosas! ¡Sí! Y eso es lo que creo que diría Mojo Jojo si él fuese el alcalde y le gustaran los pepinillos. Sigamos escuchando a nuestro invitado del día de hoy, el señor Germán López, solo aquí en Digital Media Radio. Gabustelo. Dice aquí la tía Miri, conocimos la concha acústica y nadie alburió cuando fuimos. Dice Jason, Maru, ¿se está riendo o está llorando o va a estornudar? No entiendo tu emoción, por favor, explícate. No, bueno, es que está aquí muerta de la risa. Yo creo que le dio algún gas de esos que con los que duerme a los niños. Y se trajo tantito. Aquí no se usa óxido nitroso, Dice aquí que dice, fui a comprar para cenar. Sí trabajo, nada más que ahora estoy en el turno del día, así que ahora estoy libre. Ah, ya lo cambiaron al turno de día, porque antes era vampiro. Sí. Antes se la pasaba chupando sangre en la noche. Dice la tía Miri, chiste. Llega un gangoso a la farmacia y dice, ¿me da unos condones, por favor? En eso el tipo de la farmacia le trae unos condones al gangoso y el gangoso molesto le dice, seguramente con eso me voy a mandar los zapatos, estúpido. Eran unos cordones para los zapatos. Aquí hay otros dos. Manu, Maru se rió tanto que aventó el mouse. ¿Quién es Manu? Dice Carlos Sánchez, hola, bienvenido a McDonald's, ¿qué desea? Y le dice el cliente, ¿qué me recomienda? La nueva Macarena, que lleva alegría y cosa buena. Está bonito ese, la nueva Macarena, que lleva alegría y cosa buena. Dice aquí, chistes, ¿qué hace una vaca arriba de un árbol? Leche nido. ¿Cuántas casas hay en Springfield? Milhouse. Está bonito. Bueno, ¿qué mensajes tiene por allá, don Gorio? Porque dice, yo aquí tengo varios, pero no lo dejo hablar. Bueno, Sabositos también saluda por acá. Juan José Pablo Padro, le manda saludos. María Fernanda Bueno también manda saludos. Pregunten que si va a haber invitado. Pregunta al rockero. Sí, rockero, estamos esperando a que llegue Germán López, que había dicho que podía llegar el día de hoy a las 8 de la noche, pero resulta que el trabajo lo entretuvo bastante y ahorita está todavía trabajando. Nos habló para decirnos que se ofrecía disculpas, pero que en cuanto estuviera ya desocupado se lanzaba para acá, no importaba la hora que fuera. Y yo le contesté, le dije, bueno, mientras no sean las 6 de la mañana, pues está bueno, ¿verdad? Sí. Dice por acá Angélica, también pregunta que si va a haber invitado, ya contestaron. Sí, estamos esperando a Germancito. Y dice por acá Gloria, que si va a venir el mariachi. No viene Pepe. No viene Pepito hoy. Aquí tenemos un... dice Jonathan Terrazas. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo están? Saludos a todos. Escucho que están contando chistes. Les cuento uno también de gangosos. Llega un marciano a la casa de un gangoso y le dice, hola, vengo de Marte. Y el gangoso le contesta, ¿de Marte de quién? Está bonito también. José Ver dice, ya quiero que invites a don Salvador Delgado. Ah, bueno, pues sí. Ya hablamos con él y nos dijo que sí. Pero la verdad es que no le he vuelto a llamar para que se dé una vueltecita para acá. Pero muy bien. Dice, mi mami Maru respiró el gas del abismo de la perdición. ¡Caray! El de Bok que dice, aquel que traiga un gas, que se vaya para atrás. Ya puedes leer mensajes, Maru. Ya respiro. Aquí tienes más chistes. Bueno, aquí dice Alfred Snape, saludos a todos en Tunlandia. Me voy uniendo apenas a la transmisión. Dice Diego Rojas, ¿cuál es el objeto más gracioso que existe? La escoba. ¿Por qué? Porque siempre va riendo. Ese me recordó otro chiste, ¿no? Que tenía yo un amigo gordo, que le decían el resbalón. Porque por atrás parece res y por adelante balón. Oh, qué Bueno, pero ya no está en el programa. Dice aquí, a mi nuevo... Ah, ok. Ay, dice Pandora Sama. Oh, mándele saludos como Piccolo Porfis para que se orgasme. ¿Qué? Eso. Madre de Dios, por eso te hicieron un chamaco, para andar a pensar esas cosas. Dice aquí, a mi nuevo novio Alejandro, para que le quede aclarada a Olizar. Porfi, si puede, porque lo está grabando. ¿El nuevo novio Alejandro cuántos lleva? No sé. O sea, no tiene que aclarar que es el nuevo novio Alejandro. Seguramente debe ser varios Alejandros. Debe haber habido un Alejandro anterior. Selecciona por nombre. A lo mejor en la A. En la A y todavía. ¿Qué otro mensaje tenemos por allá? Pues que saludaras a Alejandro como Pícoro, ¿no? Ah, ya lo saludé hace ratito. ¿Sabiendo que era Alejandro? Sabiendo que era el novio de Pandora. Ah, bueno, no lo saludé. Hola, Alejandro. Te manda un saludo Pícoro Daimaú. Y un macanco sapo. Listo. Gracias. Aquí te mandó otro chiste de gangosos, Frank. Ah, ahora se les cocieron los gangosos. A ver, ahora échatelo tú, Olizar. Está ahí en el muro de digital. Échatelo tú. Déjame buscar. No sé a qué altura es. ¿Acaban de publicarlo o sí, ya? Sí, casi. A ver. ¿Quién lo publicó? Sí. Frank Becerra. Alberto, Jackie, Nair, Alfred, Diego. Aquí está, está muy pelado. El que sigue. Es que era un chiste de ovejas. Es que está pelado el chiste y no exactamente me refiero a mi cabeza. Dice, es que sí está muy pelado. Ah, sí está. No, acuérdate, mi querido Frank, que aquí no decimos palabras altisonantes de esa magnitud, ¿no? Más allá de lo que se rían Maru y lo más altisonante que puede haber aquí es la escala de sol. Sí, no, y lo más sucio que, y las notas que tenemos aquí es Maru. Oye. Por eso no decimos cosas más fuertes. Ay, qué feo. La más grosero. La más alburera. Ah, sobre todo. La mente cochambrosa de Maru es proverbial. Ajá. A ver, este es un chiste para el Gori. A Chihuahuas. ¿Por qué los changos no van a fiestas? Porque son pachangas. ¿Quién me puso? Está bonito. JCJ Rodríguez. Ya, yo solo más. Pero no lo borres del muro. Ya lo va a ganar, ¿no? Era un chiste, no te esponjes. Es un chiste, pero lo voy a condicionar como... Que llega un argentino y dice: papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Está bonito, está bonito. Dice aquí, a ver, ¿qué? Chiste de Ninel. A ver, cuéntalo. Lo manda Beto el Salmón. El Salmón, sí. Beto el Salmón. Le preguntan a Ninel Conde: ¿qué opinas del encantador de perros? ¡Ay, quedé encantada! Mira, la condenada de Lane pone aquí un chiste. ¿Cuáles son los tres héroes neoyorquinos más famosos? Superman, que vuela sobre los edificios. Spider-Man, que los escala. Y Musulman, que los atraviesa. ¡Qué malvado! Chiste muy, de humor muy negro. La tía Miri manda otro chiste, dice: este era un papá piojo y su hijo piojito, y estaban paseando por la cabeza de Oli. El padre le dice a su hijo: ay, hijo mío, cuando yo pasé hace un tiempito por aquí, esto era un hermoso bosque. Paseando por la cabeza de Oli. Dice Miguel Chinas el aviador: estaba una pareja durmiendo. De pronto la mujer escuchó un ruido en la entrada y se levanta asustada, diciéndole a su pareja: levántate, que ha llegado mi marido. El hombre se levanta apresurado. Cuando se logra poner el pantalón, se tira por la ventana tratando de escapar, y a los 5 minutos regresa al cuarto donde estaba la mujer y le dice: tonta, tu marido soy yo. Creo que le ponían el cuerno. Aquí está llegando ya Gaby. Dice: hola, Charlie Chistes. ¡Wii! Ya está riendo chistes Yareli. Y Pandora dice, Porfi, pero no como Piccolo, lo amo. A Chihuahua. ¿Cómo lo amo? ¿A quién ama? ¿No? ¿Quiénes lo amo? ¿Otro personaje que es de África? A ver, otra vez. ¿Cómo? No, pero dice, pero no como Piccolo, lo amo. Entonces, yo me imagino que a Piccolo. Esa es borrachita. Pero anda también con el novio. Se me hace que se junta con las Gabis de Guadalajara. Está entonadita. Dice aquí María Fernanda, ya llegué, quiero saludos como Woody y Piccolo. Ah, bueno, pues entonces va para ti. Hola, Mafer, te mando muchos saludos. Ah, y estoy muy contento porque estamos comiéndonos unos cacahuates, y se llaman Mafer. Sí, pero a mí no me han dado, solo porque soy verde. Y porque llegó la señora y dijo, a él no le den, no le den al señor verdecito. Y aquí todo el mundo la obedece. Claro. Pero para todos va un macaco sapo. Y principalmente para ti, Mafer. Y Fer quiere también saludo de la torturadora ninja. ¿Cuál Fer? María Fernanda, bueno. ¡Ah! Es que yo le digo Fer. ¡Ah! Y también a Fer, el otro Fer. Sí. A todos. O sea, que hombre y mujer no importa. A todos pues Fer. Es Fer. Si es Fernando y Fernanda, pues Fer. Mira, pues eso se llama comunismo. Eres de izquierda. No, me gusta el nombre de Fernanda. Y bueno, okay. Como diría el Gori, sí. O puedes decirles ando y anda. Sí. Ando yendo 28. Hola ando, hola anda, sí está bien. ¿Sí? Ah, okay. Pues entonces. La que inauguró la se llamaba saludo. Bueno, ¿puedo mandarle su saludo a Fer? Uh-huh. Gracias. Fer, esta es la torturadora ninja, recordándote que te laves los dientes, si no, te las verás conmigo. Chiste, chiste que manda Yareli de Guadalajara. Ninel, Ninel, ¿tú sabes dónde se da más el café? Ante todo, buenas noches. El café se da más en los velorios. Ok. Está muy bueno el chiste. ¿No? El café se da más en los velorios. Aquí mandó uno Piero que dice... Habían tres amigos. Uno de ellos era gangoso. Deciden ir de viaje a las montañas y hay una colina en la cual... Se gritaba y se escuchaba el eco. Entonces el primero grita, ¡hola! Y se escucha el eco, ¡hola! El segundo amigo grita lo mismo, ¡hola! ¡Hola! Y entonces le empiezan a decir al gangoso, ¡vamos, vamos, grita, dice, dilo! Y el gangoso, ¡no, no, qué oso! ¡Ándale, grítale, grítale! No nos vamos a burlar. Te lo prometemos. Y entonces el gangoso dice, ¡bueno, bueno! Oh, y se oye. ¿Qué? El propio eco se burló. Aquí manda otro chiste Gonzalo. Unos delincuentes asaltan un convento y deciden violar a las religiosas. En pleno acto exclama una, Dios mío, perdónalos, ya que no saben lo que hacen. Y grita otra, será el tuyo, porque el mío es un experto. Vaya monjita. Aquí manda uno que Alfred Snape que dice, llega un señor y le dice a su esposa, vieja, ¿hiciste café? Y ella responde, no, hice verde, pero ya estoy mejor. Ay, ese chiste lo dieron de contar. Ese está muy bonito. Dice Jackie Chan, chiste. ¿Por qué la escoba está siempre contenta? Porque va riendo. Porque su novio es recogedor. Te dije, ese ya lo vi yo. Hoy Maru está seleccionando todos los de este tipo. Maru está, pero desatado el día de hoy. Oh, pues. Bueno, pasamos a algo más serio. ¡Saluditos! Dice Beto el Salmón. ¿Podría un saludo para mi amigo Carlos Cruz de Horacio Cain? Por favor, y uno para Woody, para mí Alberto Salmerón. Hola, Carlos. Te saluda Horacio Kane. Estamos en una investigación para ver cómo es que logró revivir el cadáver que está leyendo los mensajes en el muro. Pero alguna vez lo descubriremos. Se dice que es un Amaru zombie. Tendremos que averiguarlo. Tienen que poner su musiquita, Jorge. Uno de Woody. Hola, señor Salmón. Digo, Alberto. Hola, señor Salmón. Póngase trucha, porque si no, se lo lleva la corriente. Creo que mezclé los dichos, ¿verdad? Bueno, pórtese bien, porque recuerde que los juguetes podemos verlo todo. Juegue bonito. Aquí manda un chiste, Marisa. Dice, un circo llega a la ciudad. El dueño empieza a anunciar por todas partes. Damas y caballeros, vengan a ver al león más feroz del mundo, solo por $50. Pero nadie llegaba, así que bajó el precio. Damas y caballeros, vengan a ver al león más feroz del mundo, solo por $30. Sin embargo, ninguna persona se acercaba y así fue bajando el precio a 20, a 10, a $5 y nada. Entonces el dueño anunció, damas y caballeros, vengan a ver al león más feroz del mundo totalmente gratis. Como era de esperarse, la carpa se llenó hasta reventar. De pronto el tipo clavó estacas alrededor de la entrada y comenzó a gritar, la salida $100 porque dejaremos al libre al león. Y había así como de leones. Está Pepito que la mamá lo manda por las tortillas. ¿No puedes decir el mariachi, por favor? Mariachi. Bueno, estaba Josecito. No, es que este es Pepito el de los chistes, no el sí, no, cantor. No es Pepito Grillo el cantor. Bueno, el caso es que le dice la mamá, Pepito, ve por las tortillas. Y Pepito pues va muy alegre, pero dice, pero ten cuidado porque los leones del Coliseo se salieron y están por todo el mundo. Y entonces ahí va Pepito pues bien temeroso, ¿no? En las banquetas, acechando, viendo para todos lados. Y en eso ve que un león viene atrás de él y se echa a correr. Pero corrió cuadras y cuadras y cuadras y el león seguía atrás hasta que Pepito se cansó, se tiró al suelo, se puso en posición fetal y rezó por lo mejor. Entonces llega corriendo el león, lo toca y le dice, ¡las traes! Y se va para el otro lado. ¡Qué tierno! ¡Las traes! Está bien bonito ese chiste. Aquí hay otro chiste. Luego no digas que soy yo la que los elige, así los pusieron. A menos que tú quieras leerlo. De dos amigas. Dice otro chiste, dos amigas platicando. Tengo que tener mucho cuidado con quedar embarazada. Ay, pero si tu marido se ha hecho la vasectomía, por eso mismo. Otro chiste que mandó Yareli dice, mamá, mamá, todos me dicen gorda. No hagas caso, mijita, ¿tienes tarea? Sí. Pues no dejes para marrana lo que puedes hacer hoy. Está bonito, no dejes para marrana lo que puedes hacer hoy. Como dicen, mamá, mamá, en la escuela me dicen que estoy loco. ¿Quién, hijito? ¿Quién te dice eso? Las ardillas, las malditas ardillas. Ay, qué bonito. Está como ese de esos de mamá, mamá. Oiga, mamá, en la escuela todo mundo me molesta y dicen que soy un mentiroso. No, espérate, ¿tú no vas a la escuela? Dice aquí José Bird, ¿qué es eso? Yo tan santo que soy. ¡Ay, ajá! ¿Qué mensajes tenemos, don Gori? Dice José Pablo, dice que si le puede mandar un saludo a usted como la voz de Pícoro, para Brian. ¿Para Brian? Ok, este es un saludo para Brian, espero que estés escuchando, Sabandija, porque va para ti un macanco sapo. Sí. Esos tronidos son Maru masticando. le manda un chiste la Uncle Woman, se lo paso. Ah, sí. Ahí la va, ahí dice aquí Maffer Bueno que están muy buenos los chistes. Que está muerta de la risa. Qué bueno. Dice por acá Leonor, dice que se escucha muy sabroso lo que usted está comiendo. ¿Qué come? Chicharrones. No diga eso, señor. ¿Cómo no? Pues son chicharrones, ¿qué otra cosa es? Cuero de cerdo. De una película de Sayita, si me va a entender. Dice aquí, viene caminando una serpiente a ver a su novia serpiente y le dice, anoche en el jardín estabas dura y fría. Y la novia le dice, yo no estaba en el jardín anoche. Entonces el novio comenta, maldita sea, es la cuarta vez que me acuesto con la manguera. Pero aparte era serpiente que no había evolucionado porque venía caminando. Venía caminando una serpiente, claro. Más bien, ya había evolucionado. Ya estaba creciéndole piernas. Sí. Pues sí. Tienen razón. ¿Este quién lo mandó, don Gori? Usted, seguro. No. Yo soy incapaz, señor Román. Ahorita le digo al Román, no. La tía Miriam. Abuela de la tía Miriam. Aquí mandó otro que está medio majadero, pero lo vamos a leer, todavía pasa. Dice, el chiste lo manda Yareli. Dice, alumno, si echamos una piedra al agua, ¿qué pasa? Le dice la maestra. Se hunde. Y si echamos un palo, ahora no, maestra, estamos en clase. Aquí manda uno Alfred Snape. El capitán dijo, todos al cuarto de máquinas. Y máquinas durmió en el pasillo. Ay, y Frank Becerra manda otro. Híjole. Dice, mamá, en la escuela los niños me dicen que me suba al árbol. Hija, es para verte los calzones. Pero yo soy muy inteligente, mamá. Me los quito antes de subir. Ay, qué feo. Aquí dice Miriam, dice, entra un elefante a un ascensor y dentro había un ratoncito. Entonces el elefante dice con su voz grave, ¿qué piso? Y el ratoncito le contesta, mi colita. ¡Ay, oh, qué bonito ratoncito! A ver, acá pusieron otro chiste de Ninel, de Gonzalo Morí. Dicen que cuando Ninel era niña, cuando la maestra borraba el pizarrón, ella borraba su cuaderno. Con razón, pues no se le grabó nada. Sí, no. Sí, no son chistes, son anécdotas. Dice Jason García, don Carlos, ¿me puede enviar un saludo con dos personajes que casi nunca le han solicitado? Iván Banco de Iron Man 2 y James Bond de Casino Royale, retándome a jugar póker. Ah, Jason. Ajá. Muy bien, Jason. Te saluda tu amigo Iván Banco. Recuerda que cuando el tío sangra, todo el mundo sabe que va a morir. Está bien, Jason, ya que insistes, te retaré a jugar póker. Pero antes tráeme un martini, por favor. Agitado, no batido. Saludos. Dice Jonathan aquí, un chiste, están en un fusilamiento y le preguntan al condenado, ¿cuál es su última voluntad? Cantar una canción completa hasta el final. Muy bien, adelante. Un elefante se corteó. Dice Alfred Snape, ¿me puede mandar un saludo, señor Carlos, como Bert? Ah, un saludo para Alfred Snape, ¿verdad? Ok, te mando un saludo. Y recuerda, hay locos por todos lados y ahora ya están brillositos. Pero no importa, les das en la cabeza y los sesos se hacen miércoles. Dice Frank Becerra, Maru, ¿puede mandarle un saludo al señor Carlos a mi hermanito José Rodolfo Becerra con la voz de Woody? Le encanta Toy Story. Ah, sí, claro. Hola, ¿cómo estás, José Rodolfo? Soy tu amigo Woody, el comisario del cuarto de Andy. y estamos aquí todos muy contentos mientras Maru y Romina alburean. ¿Qué te parece? Yo no entiendo nada porque soy un juguete y espero que tú tampoco. Pero recuerda portarte bien, porque los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito, José Rodolfo. Adiós. Oye, Woody, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Eras fan del Exorcista? ¿El Exorcista? Sí, porque en esa parte en la película podían ver todo, le hiciste como el Exorcista. Sí, una vez la vi. Primero vendía, acabo vendiendo tacos. Pero antes vendía tortas. Por eso era el extortista. Eso pues. De ahí sacaste la idea, ¿verdad? Sí. Y los juguetes lo vemos todo. Hubieran visto ser Led, dio la vuelta a todo. Eso sí no lo pudieron ver ustedes, pero yo me quedé asombrado. No sabía que podía hacer eso. Chiste de Elaine. Mamá, mamá, ya sé que quiero ser de grande. ¿En serio, hijita? ¿Qué quieres ser? Bailarina. Ay, hijita, paralítica y bobita. Ay, qué mala onda. Es el más tranquilo que ha puesto. De los que ha puesto, se ha puesto puro cruel. Mira, dice aquí Brando. Dice: ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Mandy, patroncito! Ay, se me olvidó que estoy comiendo galletas Marías. Eso está muy raro. Está muy bueno. Es que bueno, para los que no lo saben, a lo mejor en otros países no sale esa publicidad. Aquí hay una publicidad de las galletas Emperador, que sale la gente común y corriente en diferentes situaciones y grita guardias, y entonces llegan los soldados como del emperador romano y dice: ¡Ordene, mi emperador! Y entonces ya le da la orden, ¿no? Entonces y las galletas Marías pues son así como las Marías aquí, son como las inditas. Lo que pasa es que el María es un nombre muy común en nuestro país. Uh-huh. Y muchas veces la gente que ayuda en el aseo de las casas o los peones en las grandes haciendas tenían ese nombre porque era muy común. Entonces, ¿de María? Sí. Por eso el chiste es tan bueno. Un poquito regional, pero muy bueno. Dice Jackie Chan: Carlos, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Podrías mandar un saludo a Jack B, por favor, con la voz de Piccolo y con la voz de Beor? Un saludo para Jack B. Muy bien, Jack B. Este es un saludo para ti y va acompañado de un Mafuba. Ah, bueno, tendremos que saludar a Jack B. Bueno, te mandamos un saludo, Jack B. Y Jack B por la leche, Jack B por las galletas, porque ya tengo hambre. ¡Ja, ja! Me gustó. Siento lo de los sesos. José Bert, nos acaba de llegar un mensaje de Maru que dice: acabo de salir para allá, ya voy por el eje 6. Hombre, ¿qué? No, pero creo que estaba sonando. Ok, me imagino. Ah, sí. Qué servicio tan, tan maravilloso. Dice José Bird en un chiste que nos manda, dice: érase una vez un concurso de latigazos y estaban un gringo, un francés y un mexicano. Y bueno, pues pasa el primero. Pasa el francés y le empiezan a dar latigazos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25. Y dice el francés: no, ya me rindo, por favor. Luego pasa el gringo y empiezan: 1, 2, 3, 30, 40. Y dice el gringo: no, ya, please, me rindo. Y pasa el mexicano y 1, 2, 3, 4, 20, 40, 70. De repente se escucha en la tribuna: ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim! ¡Bom! ¡Bam! ¡El mudo! ¡Ra! El ingenio mexicano. Más de galletas. ¿Más de galletas? Dice... ¿Del que estaba diciendo? ¡Guardias! ¿A quién hay que matar, señor? ¡Ay, compré galletas Chokis! Y lo otro que manda: ¡Guardias! Sí, guapo. Ah, caray, compré galletas Arcoíris. De las que se comieron del fin de semana. chiste ese, me van a avisar. ¿Qué? ¿Qué? No, pregúntale el otro, el último, porque sí, sí. Es que tú que estuviste inmiscuido el fin de semana pasado. En el de los guardias que dice, esto lo manda Miguel Chinas, dice, ¡guardias, guardias! Sí, guapo. Ah, caray, compré galletas arcoíris. Así que yo creo que compré de esas con el fin de semana. Por eso te pasó. Terminé en medio del arcoíris. A ver, aquí mando uno, Alfred Figueroa. Te envío uno, no sé si lo lean, pero bueno. Primer acto, espermatozoides muertos. Segundo acto, espermatozoides muertos. Tercer acto, espermatozoides muertos. ¿Cómo se llama la obra? No quiero saber. No, cementerio. No sé. Bueno. Yaleli nos manda otro chiste y dice, ¿qué es lo primero que hace un cereal cuando se levanta? Se lava su carita. Y cuando se acuesta, se lava su coso. También es muy local. No, bueno, pues es que hay unos cereales que se llaman sucaritas y otros que se llaman sucosos. Mira, Yareli, sí, es medio alburera, igual. Acá que ustedes dos, Ajá, para nosotros dos. Son de chiste claro. De Miriam. Dice aquí, Nanu, Nanu. Eso me recordó el típico chiste de mi papá. Y dice así. El DJ de una fiesta comenta por el micrófono, ¡todos bailen con Gracia! Y Gracia bailó toda la noche. Chiste de Miriam. Un bebé cocodrilo le pregunta a su papá, papi, ¿algún día tendré mucho dinero? Sí, hijo. ¿Cuándo, papá? Cuando seas billetera. No. ¿Quién lo mandó? Al menos Miriam. Oye, la tía Miri tiene unos chistes muy... Del ratoncito que le pisa la colita pasó a él. Sí. Aquí dice Frank Becerra, dice, otro chiste. Va un mexicano con un francés por la selva y de repente un león se les aparece y se echan a correr y dice el francés, ¡es perra, es perra! Y el mexicano contesta, ¡no es perra, es león! Hablando de esto, estaba un... Bueno, estaba un tipo... Es que yo no quiero ofender a nadie, a ningún gallego. Era un gallego que no era de España. No quiero ofenderlos, entonces era un gallego que no era de España. Y el caso es que se encuentra una lámpara maravillosa. Y le dice el genio, yo soy tu amo. Puedes pedir 3 deseos. Y entonces el gallego dice, jolines, pues que pido primero. Ah, eres gallego. No, puedes pedir un deseo nada más. Pero ¿por qué solo un deseo? Sí, no, ni me repliques porque no te doy ninguno. Dice, bueno, déjame pensar, pues, quítanos lo estúpido a los gallegos. Dice el genio, no, eso me voy a tardar mucho. No, pide otra cosa. Mejor les cuento otro chiste porque ya la regué. Contó el final antes. Ese era el chiste. Es que él es gallego. Sí. Era anécdota, perdón. Estaba tratando de acordarse como qué le pasó el fin de semana pasado. Aquí hay uno de que mandó Cecilia. Dice, dos hombres están acostados en una cama. En una cama marinera, o sea, unas literas. Uh-huh. Y allá arriba se pone a rezar. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la madre, el hijo y el Espíritu Santo. De repente se rompe la cama y cae sobre el tipo de abajo, que dice, ¿ves lo que pasa por acostarte con tanta gente? Está muy bonito. Aquí mandó otro Miriam Vizcardi, dice, papá, ¿tú te casaste por el civil o por la iglesia? ¡Por tu culpa! Sangüecitos acá nos dice otra cosa. Dice Ali, ¿no que los Namekusein solo tomaban agua y no comían? Pero yo soy terrícola, nada más hago la voz. Dice Alison, tiene chiste de humor negro. ¿Se podrán contar de esos? ¿De payasos? De humor negro. Dice, pues yo no sé, ya se animó. Bueno, sí, que nos manden los chistes de humor negro. También son muy, muy buenos los chistes de humor negro. Aquí dice Fernando Martín: ¿le podrían mandar un saludo a mi mamá Claudia como Goofy, por favor, no, don no, Carlos? No, no, no, no es como Goofy. Goofy. Es como Goofy. Goofy. Goofy. ¿Cómo? Goofy. Como Goofy. Goofy, ha de ser, no sé si el perrito o hace. Ah, son Goofy y Woody. Ok, para su mamá Claudia. Ajá. Ok. Hola, mamá Claudia. Te mando un saludo muy cariñoso hasta donde estás. Y también te mando un besito con mucho cariño. Y para Fernanda, ¿verdad? Sí. Hola, Fernanda, te saluda tu amigo Woody. Estoy aquí en el cuarto de Andy y estamos todos muy divertidos contando chistes que nos están contando toda la gente que nos escucha. Así que, para oreja y pórtate bien, porque recuerda que los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito. Adiós. Gracias. Aquí hay un chiste de Paulina Miramontes, cortesía de Gabo Stelo, dice: mamá, hoy no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Se burlan mucho de mí. Sí, hijo, pero recuerda que eres el profesor. Oh. Aquí piden José Pablo Prado que se peleen Don Gore y Don Pícoro. Que hace mucho tiempo que no escuchamos esos épicos combates. No, hombre, pues ¿para qué nos vamos a pelear? Eso es un chiste muy tonto, pero muy tonto, de humor negro. Ah, bueno. Había una vez un hombre africano de color negro que nunca se bañó. Eric. Yo les advertí que era muy tonto. Bueno, por lo menos lo contó de principio al final. Ay, yo me hice un chiste también. A ver. Un poco. Tony, ¿alguna vez han visto un elefante escondido atrás de una flor? No. Qué bien se esconde, ¿no? ¡Qué lindo! Dice aquí Sangüesitos, un chiste de humor negro. Dice, un condenado calvo le dice a un jorobado: oye, ¿qué llevas en la mochila? Y el jorobado le responde: tu peine, idiota. Aquí pone Alfred Snape: ¿qué hacen unos epilépticos en un elevador? Una fiesta de espuma. Humor negro. Aquí mandó otro chiste de Carlos Sánchez. Cuéntalo. Sí. Va saliendo un individuo de su trabajo y su mujer, revisando que no le dejó dinero, le grita: ¡oye, no me dejaste dinero! Desde arriba del carro el marido le grita: ¡ahí coges! ¿Y cuánto cobro? ¡Del cajón, no te hagas mensa! Y Cecilia Prado pone otro. Profesor, el profesor dice: a ver, Jaimito, si tengo 5 manzanas en la mano derecha y 7 manzanas en la otra, ¿qué tengo? Jaimito: unas manos enormes. ¡Qué bonito! Aquí nos manda a Gonzalo Mori un chiste. Dice, le pregunta el niño a la mamá: mamá, mamá, ¿el corazón tiene piernas? No, ¿por qué? Porque mi papá decía anoche: corazón, abre las piernas. Ya están cada vez más bueno, pero están simpáticos. Aquí hay otro de Gangositos. A ver, cuéntame. No, yo no sé. Ay, tú. No me sale. Nomás tócate la nariz. Dice, había una vez un gangoso y un mexicano y están en la selva. Y el mexicano dice: una boa, y el gangoso grita: ¡que vivan los novios! Amigos, ¿quién creen que acaba de llegar? Malísimo. Está llegando Germán López aquí. Bienvenido, Germán. Estábamos aquí tratando de compensar un poquito, porque la gente ha estado preguntando por ti. Ah, mira, es Maru Zamora. Maru Zamora, Eric Selim. Mucho gusto. Hola, Eric. Martín, ahí, aquí adelante, el sillón. Mejor conocido como Don Gori. Ahí está el micro en medio. Ah, ya lo vi, ya. Sí. Hola. Y él es mi hijo, Lisa, que ya lo conoces. Él es Don Gori, es el productor. Don Gori. Productor y dueño de la estación, así que. Ah, perfecto. Aquí nos hola, buenas noches. Oh, perdón la llegada tan tarde. Estaba planeado que yo llegara. Es que estaba buscando a Nemo. Andaba buscando a Nemo, pero ya me fui por la corriente australiana y me perdí, pero ya llegué. Pues bienvenido, Germancito. Y andabas trabajando, le dijimos ya a toda la gente. Ay, gracias. Porque ya estaban muy contentos de que estabas por aquí. Y bueno, aquí, dinos, ¿qué estabas haciendo? Del crepúsculo. ¿No? Sí, sí. ¿Qué andabas haciendo, mi querido Germán? Que antenoche, hoy es jueves, el martes en la noche, me hablan a las 10:30 que si me pueden presentar de stock para un casting de imagen. Ajá. O sea, de la imagen que ya hice en otro casting. Ajá. Se la presentan al cliente porque es una cosa que se les acaba de ocurrir a los creativos. Y fui a un callback ayer a las 4 de la tarde. Y bueno, ya a las 10:30 de la noche anoche me dicen, tienes llamado mañana a las 6 de la mañana. Hoy a las 6 de la mañana. Hoy a las 6 de la mañana. O sea, que vienes, pero... No, además, una actividad increíble. Estas son unas cápsulas. La idea no es así como tan original, tan nueva, porque ya hemos visto algunos programas en Estados Unidos, de esto y en México. Es cámara escondida en un taxi. Ah, ok. Hoy hay un programa, ¿no? Se llama Historias de Taxi, creo. Ajá. Sí. Y una canción de Arjona y bueno, sí. Pero hoy quiero hacerle un homenaje a los taxistas porque o sea, puede decir muchas cosas, ¿no? Qué valor, fuerza, qué riñones. O sea, yo empecé a manejar el taxi a las 8:30 de la mañana. Cortamos de 3:30 a 4:30. Ajá. Y terminé de manejar el taxi a las 8 de la a las 7:50 me bajé del taxi. Entonces, no. Qué impresionante el trabajo de los taxistas. ¡Qué estrés! Yo como no tenía, gracias, como no tenía prisa, como el chiste, mi objetivo era sacar plática. Entonces el tráfico no me afectaba. Pero sí es tremendo ir en el tráfico metiendo y sacando el clutch. Obviamente no tienes que chocar. Y teníamos además que sacarle la información, o sea, el trabajo era sacarle la información a la gente. Uh-huh, okay. Y bueno, se sube. Vamos, había que subir a cualquier persona. De repente, lo primero se subió una señora de edad y traigo prisa. Sí, sí, señora, vámonos, usted dígame por dónde. Porque de repente, pues yo sí conozco toda la ciudad, pero no domino toda la ciudad, la conozco. Claro. Y yo tengo mis recovecos y la gente, cada uno tenemos nuestros recovecos. Sí, cada quien lleva por donde quiere. Yo no me había fijado en que cada quien le decimos al taxista, dese vuelta aquí, ahora métase por aquí. Y entonces, pues así me trajeron todo el día, ¿no? Y fue maravilloso. Se me olvidaba poner el taxímetro. Oiga, pero no va a poner el taxímetro y ya llevamos 10 cuadras. Ah, no, sí. Pero y las 10 cuadras, no, pues ahora por tonto no cobro, ¿no? Pero finalmente nunca cobramos las dejadas, ¿no? Ajá. Entonces fue hermoso esta convivencia con la gente. Vamos, finalmente yo como actor me dedico a trabajar para la gente, ¿no? En todo lo que hacemos. En doblajes es especial porque no ves a la gente. En teatro es maravilloso porque ahí está la gente. En el bar es precioso porque además la gente te responde, ¿no? Interactúa. Entonces, sí, interactúa. O algunos llegan y quieren, o sea, te tratan de comer, ¿no? Entonces, son expresiones distintas. Y esto de hoy, pues fue una experiencia para mí muy bonita porque era estar improvisando y tratando de sacarles. Estas cápsulas hablan del Día del Padre. Por esto la premura, ¿no? Tienen que salir antes del Día del Padre. Es de Galloso. Su campaña es un homenaje a la vida. Feliz Día del Padre. Y entonces entra una señora que va a decir, mi papá era mi ídolo. Galloso. Entonces, está muy padre la idea, ¿no? Ah, ok, qué bonito. Y entonces, pero de repente se me descosían y te cuentan una historia. O sea, todos tenemos historias maravillosas. Sí. Nada más que hay quien tiene el talento de llevarlas al papel. Y entonces, de repente yo como público me encuentro una historia en la que me identifico. Uh-huh. Y digo, claro. Y ahorita que mencionamos historias de un taxi, la canción de Arjona, sí. Pues hoy es la canción de Arjona y muchos nos identificamos, ¿no? Y él mismo ha dicho, la capacidad de pasarlo a un hacer papel, música, ¿no? Y luego ponerle musiquita, ¿no? Letra y música. Claro, entonces es una virtud. No sé, ¿no? Es complicado una historia de decirla, le cuesta trabajo a la gente decir la historia. Y entonces eso fue mi trabajo de hoy, hacer que la gente dijera su historia. ¿Y todo mundo aceptaba platicar o hubo gente que fue muy reservada? había unos más duros, uno muy chistoso, de Polanco, llegamos al Camino Real, iba a comer al Camino Real, de Reforma lo levanté por ahí, y me recorrí toda la ciudad hoy, fui hasta Vallejo, San Jerónimo, o sea, fue agotador. Sí, claro. Y el señor no iba corto, primero con el celular y yo despacito, ya cuelga y ya platica, y casi entrando al Camino Real, se suelta a hablar de lo que es un padre. Y entonces fue así como que despacito, hasta y luego decirle, bueno, esto, yo no soy taxista, soy actor, esto es una cámara escondida, y platicarle, ¿no? Todo. Y fue muy interesante y ya. ¿Y no se enojaban ni nada de eso? No, se sorprendían. Tuve mucho cuidado en decirles, hay gente de producción que viene con nosotros. O sea, en la vida real sí han pasado cosas extrañas en que llegan de otro coche y pasa algo negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces era así como, de verdad, sí, saludan los de atrás, entonces volteaban y de la camita se asomaban cuatro manos, ¿no? Y que saludaban. Entonces eso ya no sería tan negativo, ¿no? Claro. Y había encargada una niña, una jovencita, ¿no? De veintitantos. De abordarlos bigotes. Y decirle, sí, exactamente. Preséntala. Yo ahí puedo descoserme. Una cara amable, ¿no? Que les explicara de qué se trataba, cómo era la jugada y que si necesitábamos la autorización de ellos para subirlo. Ajá. Porque es algo privado. Claro. O sea, contaron cosas privadas. Bueno, así tan privadas no son, que se lo van contando un taxista. Así como que no quieren que lo supiera nadie. No es lo mismo que lo cuentes en la red, en donde se van a enterar millones de personas, sí, a que se lo cuentes a una sola persona. Que además ni vas a volver a ver en tu vida. A lo mejor piensas diciendo, no importa, exactamente, no se lo cuentes. Además, ni se va a acordar de mí, de repente, tómala, que estás, pues, obviamente necesitas pedir una autorización. Sí. Y a veces necesitamos sacar algo. Claro. Y qué mejor que un desconocido con quien no hay un compromiso. Sí. No va a pasar nada, no voy a rajar, no le va a contar a nadie, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Oye, qué interesante experiencia, Germán, padrísima. Bellísima, muy interesante, muy enriquecedora humanamente, ¿no? Con razón estacionó el taxi aquí afuera. Sí, no, me dio coraje. Yo dije, que no, sí, que ya no está dejando el doblaje, ¿o qué pasó ahí? No, ya tengo una opción para cuando deje de dejar el doblaje. Ya sabes cómo funciona eso. Ya entendí cómo funciona ya. Cuando deje de dejar el doblaje, las dejadas de otro tipo pueden funcionar, ¿no? O las que se dejen. No, eso es otra cosa. Pues bueno, gracias por estar aquí compartiéndonos todo esto, Germán, porque además es importante que sepan todos nuestros queridos radioescuchas lo que repetimos una y otra vez cuando tenemos invitados, que en general la gente que viene aquí, procuramos que sea así de primer nivel, como en tu caso, como en el caso de todos los actores que nos han estado acompañando en las últimas emisiones de Toonlandia. El caso, por ejemplo, de Gerardito Reyero, como el caso de Jesse Conde, como el caso del Cita Cobian, etcétera, etcétera. O sea, por mencionar algunos. Ellos son estrellas del doblaje, yo soy un taxista. Yo vine aquí porque la juez me lo ordenó. Sí, no. Los únicos dobleces que doy es en las esquinas cuando voy a cambiar de ruta. Doblo, ¿no? De izquierda a la derecha. No, pero es importante recalcar esto, porque mucha gente, cuando dice que quiere hacer doblaje, piensa que llega muy fácil, hace vocecitas y pues ya está frente al atril y todo haciendo esto. Pero Germán, querido público, Germán tiene una historia de trabajo, una trayectoria artística muy, muy extensa, que abarca muy diversos géneros del quehacer artístico, que no es nada más el doblaje, que no es nada más, el aparentar ser un taxista, que debes haber hecho muy bien tu papel para que la gente lo haya creído, que tú eras un taxista. ¿Sí? Sí, tendrías que darles confianza. Exacto. Y que te la creyeran. Sí. Porque si no podían sospechar, y pues adiós. Sí, porque si no hacías las preguntas como una plática real, pues la gente iba a decir, aquí hay algo extraño, ¿no? ¿Qué trae, no? Que lo, sí, ibas, claro, lo ibas llevando, como iba fluyendo muy naturalmente. Pero yo quisiera preguntarte, mi querido Germán, ¿cómo son tus inicios en el mundo artístico? ¿Qué fue lo que hizo que te dedicaras a la actuación y a todo esto que es el maravilloso mundo del arte, el arte histriónico. ¿Qué fue? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué te llevó a esto? Voy a empezar por una, un día estábamos en una asamblea de la ANDA, arreglando esta cuestión de sindical en la que procuramos que todos estemos mejor. Y uno de los compañeros, a modo de ataque, le dice a la asamblea: yo soy hijo de una gran actriz, yo nací en la ANDA, yo vengo de mi origen, no sé cómo otras personas vienen aquí a agredirnos. Entonces, en mi respuesta fue: yo no nací en la ANDA, yo soy hijo de un doctor y de una maestra, y la maestra es admiradora de todos ustedes, yo soy una ofrenda de ella para ustedes, por eso estoy aquí, porque a mí me educaron desde los 6 años a tomar 1000 clases en las tardes, ¿no? Mis tardes eran tomando clases de esto, del otro, todo en relación al medio artístico. Entonces yo en algún momento tomé distintas actividades: teatro, danza regional, guitarra, piano, actividades que me iban estimulando artísticamente, ya sabes, todos los concursos de declamación, todos los concursos de oratoria. Uno los ganábamos, otros no, pero bueno, y en las escuelas pues era así como en los festivales escolares, la declamación aquí, allá. Y entro en un momento al Instituto Andrés Soler de Arte Dramático. Cuando yo cumplo 17 años, termino la prepa y termino Andrés Soler. Entonces, Al mismo tiempo. A los 17 años. A los 17 años. O sea, yo ya estaba inmerso en un mundo en el que para mí lo artístico era pues mi actividad, ¿no? Entro a la UNAM a estudiar comunicaciones y a la par sigo estudiando cosas, empiezo a hacer teatro y bueno, y así se transcurre mi vida, ¿no? Haciendo teatro, toco las distintas especialidades, tengo mucha suerte, mucha suerte. Me tocó hacer fotonovela, me tocó hacer radionovela, pantomima, un nivel muy bonito, radio, me ha tocado hacer tocar todas las especialidades artísticas, ¿no? Y una de estas especialidades es el doblaje. Entonces llego yo al doblaje, yo ya venía con con experiencia actoral, teatral, con tablas, pues. Yo salí en el 79, en el 78 fue mi primera obra profesional en el Teatro Insurgentes, Pulgarcito. Estaba Alfonso Obregón, que es Shrek, de gran trayectoria en doblaje, muy conocido aquí, supongo. Uh-huh. Ya ha estado también por acá de visita. Estaba Oscar Bonfiglio, estaba okay. Roxana Chávez, la Tarabilla. Isabel Martínez. Que hizo mucho doblaje en uh-huh. un momento. Estaba Patti Martínez, su hermana. También. Hizo mucho doblaje. Uh-huh. Entonces era un reparto bonito, fue mi primera obra. Y de ahí, pues, vinieron varias, ¿no? La obra más bonita que yo he hecho, la más importante, Violinista en el Tejado, en el 85, con Manolo Fábregas. Ajá. Por muchas razones, la gran razón es Manolo Fábregas. Claro. ¿No? Haber trabajado con él, unas audiciones así como que decías: ¿qué onda? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Y cuándo van a decir quién se queda? Somos 500, no hay cupo para mí, ¿no? Y quedarte eran 8, buscaban 8 judíos, 4 rusos, y eran 12, y al final éramos 25, ya tarde, habíamos venido desde el lunes al viernes, y en la segunda, el segundo round de audiciones, y ya, por fin quedamos 25, ¿quién? ¡Pum! Se quedan 13. Entonces yo contaba, y los judíos son güeritos, ¿no? Los rusos son un poco más altos o distintos. Y yo decía: ¿yo dónde estoy? ¿Y qué onda? No, ya yo era el violinista, a mí ya me estaban perfilando para el violinista, ¿no? Y entonces eso fue una emoción muy bonita, porque, o sea, era el pretito, ahora sí que era el pretito del arroz. Ajá. Pero eras el símbolo, el estelar, obviamente el señor Manolo Fábregas, pero la obra se llamaba Violinista en el Tejado, el protagonista era yo, ¿no? Entonces eso fue una cosa bien importante en mi vida, muy, muy, muy importante, actoralmente, teatralmente, curricularmente, creo que es el momento más importante, ¿no? En teatro. Y bueno, y he tenido oportunidad de trabajar con El Loco Valdés en Peter Pan en el 81, también Teatro Insurgentes, con Sasha Montenegro, César Bono, Susana Cabrera, hicimos en el Televiteatro 2, que es donde ahora están los teatros Telmex, Nunca en Domingo. Entonces, he tenido suerte. Ha habido obras muy bonitas. No puedo decir que en mi currículum hay 385 obras, no. Hay 30 obras, de las cuales 15 son muy, muy, muy bonitas, ¿no? Cabaret, su primera puesta en escena en México, 1980, teatro lírico, con Amparito Rosamena, Rodolfo Rodríguez, Laura Zapata, Guillermo Murray, Rubén Rojo. Entonces estaba muy bonito el reparto, y una comedia musical, gran comedia musical, ¿no? Digo, la historia de la comedia musical en México pues empezó hace muchos años con el señor Manolo Fábregas, con Mi Bella Dama, y de ahí pues ha habido muchísimas obras muy importantes. Y bueno, ahora tenemos a Ocesa, que produce obras, comedias musicales muy, muy, muy, muy grandes, importantes, bonitas. Y bueno, la historia del teatro en México es impresionante, ¿no? Hay cosas que me hubiera gustado hacer. Mi corte actoral no ha sido el teatro clásico, que me hubiera encantado, ¿no? He hecho cosas en teatro para estudiantes, ¿no? Dirigido a estudiantes, pero pues no en teatro, no sé, para la universidad me hubiera encantado, ¿no? Ciertas obras. Aunque no tiene gran demanda aquí en México el teatro clásico, ¿no? Que es una tristeza, porque no hay cosas que se monten muy comunes de Eurípides o de Platón o de, vamos, hasta sí, el propio Esopo, ¿no? Y digo, y las montas y necesitas un subsidio, porque taquilla no te da para eso. No. Es como la pantomima. Yo empecé a desarrollar en un momento la pantomima desde la escuela de teatro a un bonito nivel, y conocí mimos muy importantes y empezamos a trabajar pantomima padre, pero la pantomima donde más dinero nos dejaba era en la calle pasando el sombrero. ¿En Coyoacán? Lo hacíamos en la zona rosa entonces. Ah, okay. De hecho, se hacía, hubo una convención de mimos, ahí como por el 79, en la zona rosa. Y vinieron mimos de todo el mundo, ¿no? ¿Y qué hablaban? ¿De qué hablaban? ¿Y de qué hablaban? Me dejaste sin palabras. Qué buena. Me dejaste respuesta. Como vivo, sin palabras. Eso era muy bonito. Y en el 84 llego a doblaje. Ajá. Mi esposa, actriz también, Norma Iturbe, me vengo de una gira y me dice, en lo que continúas con teatro, ve a ver doblaje. Y empecé a ir a ver doblaje. Empecé a conocer. ¿No te llevó nadie a ti? No. No, no, no. O sea, tu esposa estaba haciendo doblaje. Me dio las direcciones, ella ya había empezado a hacer doblaje. Ajá. Y vendió las direcciones. Yo llegué, pues, tocas puertas, preguntas. Pues ni modo, como nos dijo una vez Luis Jiménez, el trabajo del actor es buscar trabajo. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que hacemos, tocar puertas. Unas se abren, otras no se abren nunca. Que lo que comentaba, yo nunca he estado en la oficina de un productor en Televisa, dentro de la oficina, para decirle, quiero trabajar. Nunca he llegado a la oficina de un productor. Siempre he estado con los jefes de reparto, que vamos, finalmente ellos son los que reparten el trabajo, jefes de reparto. Uh-huh. Pero no tienes acceso a los castings de los personajes. Yo no tengo acceso a los castings de los personajes importantes. Me ha tocado hacer personajes bonitos, ¿no? Una telenovela, Palabra de Mujer, no sé, Luz Di Capaleta, Edith González, Jacqueline Andere. Yo era el mayordomo de Jacqueline Andere, que eso fue algo muy bonito. Tenía un hijo. Y fue algo terrible, fue algo muy feo. Durante la telenovela falleció Jacqueline Andere. Entonces fue así como que, ¿qué onda? Y entonces, aquí lo interesante para mí actualmente fue que fue el mayordomo quien le siguió hablando al hijo de ella. Porque ella entonces tuvieron que hacer lo que tomara el mando de la casa, ¿no? Y entonces peleaba con el que estaba casado con su mamá. Lo botaba y yo atrás del hijo apoyándolo, y llegaba la novia, que era tremendita, Ludwika Paleta, y entonces yo ahí apoyándolo a él, ¿no? Entonces eso fue muy bonito porque me volví el consejero. Entonces eso fue padre, ¿no? Hablando de personajes así, de por ejemplo de mis adorables sobrinos, el señor French. ¿Te acuerdas de que el señor French era el que mantenía todo? El Alfred de Batman. Y de repente sí, ¿no? Eres el personaje que no se debe ver, pero que habla y dice dos palabras y se retira. Y ahí está, ¿no? Sí, y que sí se nota. Y que viene a ser... Es bonito cuando no tienes que hablar mucho y marcar presencia y lograrlo. Es interesante, eso me gustó mucho. Pero bueno, de ahí eso fue... Gina se llama la jefa de reparto del señor Castro. Entonces ella me dio la oportunidad, cosa que le agradezco mucho, ¿no? Y bueno, pues así es la carrera, ¿no? Y en doblaje, pues creo que mi secreto ha sido la constancia, ¿sí? Fue de llegar diario a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, dar duro, duro, duro, y tanto va el cantar al agua que hasta que... Sí, porque yo recuerdo la época en la que llegaste, yo ya estaba trabajando dentro del doblaje. No, para mí el señor Carlos II era una estrella del doblaje cuando yo llegué al doblaje. De verdad, encabezaba los repartos. Yo crecí con él, mientras no le digas eso, está muy bueno. Yo crecí contigo, sí. Y luego así nos dicen los dos. Durante toda mi infancia yo lo escuché. Sí, esto lo dices. A ver, yo me quejaba de que todos me hablan de usted. Y luego me dicen que crecieron con mi voz. Dios mío, ya llegué a una edad. Antes actuaba el alcalde de las chicas superpoderosas. Ahora ya me sale natural. Al rato va a tener que hacerlo muchas veces sí, porque ya tiene que una lista de saludos. Están pidiendo saludos y todo esto. Pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en esa época en la que entras, yo escuché por ahí en algún comentario, no recuerdo realmente quién, pero dijeron, no, es que con esa voz no va a funcionar. Y entonces yo le dije a esta persona, no me acuerdo quién era, un actor, de estos de vocesota, muy acá y todo el rollo. Le dije... ¿Sabes qué? Yo recuerdo unas frases de mi maestro de canto, que platicó una anécdota de un señor llamado Giuseppe Di Stefano, un gran cantante de ópera. Okay, sí, claro. Que le preguntaron a Giuseppe Di Stefano un día que qué se necesitaba hacer para qué consejo le daba a la juventud, a los jóvenes que querían ser cantantes, para llegar a ser un cantante tan grande como lo era él. Y entonces contestó Giuseppe Di Stefano. Dice, en primer lugar, yo no pienso que sea el cantante grande que ustedes me dicen. A mí me gusta mucho hacer mi trabajo y lo hago con mucho cariño y creo que por eso lo desempeño bien. Pero si me llegaran a preguntar qué se necesita para ser un cantante, yo diría, lo primero, y se señala la cabeza, mucho talento. Después, se señala el corazón, mucho corazón. Ah, y un poquito de voz. ¿Sí? Okay. Giuseppe Di Stefano, el segundo más grande tenor en la historia de la ópera, catalogado así por encima de Pavarotti y de Plácido Domingo, etcétera. Está primero Enrico Caruso y luego Giuseppe Di Stefano, tenores italianos los dos. Entonces, si ese señor de ese tamaño, catalogado como el segundo mejor tenor en la historia de la ópera, dice, ah, y un poquito de voz, la voz no es tan significativa, la voz no es tan importante cuando se sabe qué hacer con la voz que se tiene. Y en este caso, yo cuando escuché ese comentario que decía, no, es que su voz no ayuda, y yo pensé en aquel momento, dije, no, al contrario, esa voz tan peculiar es la que es el sello de este señor, ¿no? Que en aquella época, pues, yo te conocía, pero pues porque ahí estábamos de compañeros trabajando y todo el asunto, y poco a poco, con el tiempo, fue dándose la amistad y coincidiendo y platicando, y además la empatía, ¿no? A que además tú eres una persona muy agradable para la gente, porque la gente, toda la gente, o la mayoría de la gente, te tiene en muy alta estima como ser humano, como persona, ¿sí? Pero es que eso no es nomás agradecimiento a Dios, es algo que tú te vas ganando, eso es algo que tú vas sembrando dentro de toda la gente, porque hay gente en el mismo medio a la cual no se quiere mucho, pero tú eres una de las personas queridas, eres una persona estimada, admirada, como digamos un Jesse Conde, por ejemplo, ¿no? Es un caso especial, que Jesse Conde, sí, que Jesse Conde es una persona que todo mundo le cae bien, etcétera, y Germán es un caso muy similar, donde también toda la gente que habla de Germán López, o el caso de Jerry Reyero, que toda la gente dice, ay, Gerardito, y lo mismo sucede cuando hablas de Germán, que en este caso, cuando tú entras al doblaje, y que la gente empieza a decir, es que esa voz no le va a ayudar mucho para todo esto, al correr de los años, te das cuenta de cuán equivocadas estaban esas personas, porque no solo le ha ayudado, sino ha sido tu sello característico y personajes que en mi concepción no le iban a otra persona más que a ti. Gracias. Porque gracias. He tenido además la suerte de poder trabajar contigo como director, tú dirigiéndome a mí, y como director yo en alguna de las pocas películas que he dirigido que también hayas trabajado conmigo como actor. Pero el caso, por ejemplo, yo puedo hablar de un actor que yo decía, bueno, ¿y a este quién lo puede doblar? Joe Pesci. Joe Pesci es un actor con una voz tan extraña, con una forma de actuar tan extraña. Sí, claro. Muy complicado para poder doblar a Joe Pesci. Joe Pesci, para los que no lo ubiquen muy bien, hay una película que se llama Mi Primo Vini, donde Joe Pesci es el protagonista, y Las Armas Mortales 1, 2, 3 y 4, donde se llama Leo, le dicen. A partir de la 2. ¿Sí? La 2. En la 2 y la 3, ¿no? 2 y 3. 2 y 3. Que sale Joe Pesci, que sí, que no sé qué, que aquel tipo que era una especie de merolico y todo, embaucador y demás, ¿no? Simpaticísimo, todo. Es que un detective, ¿no? Pero. No. Es rarísimo ese actor. Pero además, el tipo, maravillosamente buen actor, con una personalidad endiablada, que era un contrapeso muy bueno con Mel Gibson y con Danny Glover, sí. que de verdad el tipo brillaba en cada uno de sus intervenciones, al grado de estar al mismo nivel que los protagonistas. Algo de haber llegado en el momento que tuve la fortuna de llegar al doblaje, es que técnicamente estábamos juntos. Hoy en día es una verdadera desgracia que ya no estamos juntos, grabamos a cada actor por separado. Entonces ya no existe esta convivencia, este roce, este sentir a tu compañero, oír sus tonos. Aunque tenemos la referencia, retroalimentación, la retroalimentación, el estar motivándote, ayudándote, cooperando. A mí muchos compañeros en el atril me ayudaron, me enseñaron. ¿Cómo te enseñan a cómo tomar el ritmo, cómo entender el ritmo del actor que está en pantalla, cómo esperarlo, cómo qué ver en la pantalla para hablar, cuál es la palabra importante de esta frase, cuál es el sentido? Porque muchas veces, como es tan rápido el ensayo, es tan rápida la interpretación, en ocasiones nos equivocamos como actores y lo tomamos por otro lado, cuando no conoces la historia. O el director no te la explica. Es que hay directores que no te la explican. Hay directores que te contextualizan perfectamente en el personaje y entonces llegas y puedes abordar muchísimo mejor. Y cuando ven algún detalle especial actoral, te lo marcan, ¿no? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, para mí es muy triste ver que haya directores que graben pedacito por pedacito, a la pausa, y te graban casi palabra por palabra. Y yo he tenido problemas con algunos directores en decirles, permíteme ver la escena, ¿no? ¿De qué se trata? Porque no sé de qué trata la película, no sé de qué trata el personaje. Entonces, veo la escena y ya veo el desarrollo de la escena, ¿no? Empiezas aquí, terminas acá y pasas por aquí. Entonces ya puedes desarrollar. Yo creo que la actuación no es un tono. La actuación es una serie de tonos que te dan una emoción en una determinada situación. Entonces yo no puedo manejar una emoción de principio a fin si no conozco dónde empieza y dónde acaba y en qué lugar está metida, ¿no? Entonces, y ahí, desgraciadamente, directores que no te lo dicen y van a la palabra, copia el tono. No, porque además el tono en un idioma, al traducirla el de un idioma a otro idioma, las inflexiones cambian. Sí, no puedes copiar el tono porque estoy descantado. Uh-huh. Sí, entonces de ahí nos encontramos estos tonos que de repente decimos, ¿por qué hablo así? Pues porque, como como los actores en televisión. De repente oyes actores que hablan raro, pues están esperando el apuntador, ¿no? Sí, y, o el apuntador si tiene por ahí es de otra nacionalidad, ya valió, porque empiezan a imitar al apuntador. Sí, porque digo, hay apuntadores que te dan el tono frío y hay apuntadores que te marcan tono. Ya empiezan a actuar. Entonces, a mí me ha tocado apuntadores que empiezan ya como querer ellos actuar. Sí, y entonces te empiezan a jalar hacia donde ellos van. Entonces tú crees que va a ir una escena de una manera como te lo dice y va por otro lado. Eso me encanta de mi trabajo general, como actor o como director de doblaje, que como o sea, todo el mundo lo puede hacer y no se necesita nada para hacerlo. Nomás necesitas un guante que te meta y ya eres actor y ya eres director. Bueno, esos son los peores, ¿no? Porque de actor, bueno, pero el que todavía se toma ahora sí que el trabajo de dirigir. Bueno. Y esos directores malones que están empezando, se quieren dar y empiezan a llamar a pura gente de tu categoría, de la categoría de mi papá, gracias, para que hagan la actuación solitos. Yo entiendo que todo es un proceso natural. Doblaje es un proceso natural. Llegas, empiezas a aprender. Por la A, luego te aprendes las vocales, luego vas a usar las consonantes, luego vas a usar, vas avanzando poco a poco, ¿no? Y hay personas hoy en día que llegan y le sueltan el abecedario completo del primer día, ¿no? No puede ser, no debe ser, ¿no? Porque no lo asimilas. Porque simplemente no se puede, humanamente es imposible. Y entonces aprender despacio, y hay un proceso en el que llegas a un lugar y das el siguiente, subes al siguiente escalón o das el siguiente paso, pasas al siguiente nivel, como quieras verlo. A mí me tocó cuando empezó a dirigir Pedro de Aguillón. Y pues era lógico, todos decíamos, qué bueno, Rocío Garcel, pues lógico, Martín Soto tenía que dirigir, Carlos II. Qué bueno que están dirigiendo ellos, ¿no? Salvador Delgado, Humberto Solórzano, que dices, maravilloso, qué padre. Pero a través de la historia, y desde hace mucho, de repente alguien dirige y dices, no entiendo por qué. Sí, o sea, ¿cómo le hace, no? Y hoy en día padecemos mucho esto, ¿no? Sí. Yo creo que hay personas que no tienen una formación. O sea, para hacer doblaje, primero que nada tienes que ser actor. No, el doblaje es una especialidad artística. No puedes ser pediatra si no eres un médico. Para ser pediatra tienes que ser médico. Para ser neurocirujano tienes que ser médico. Para tener una especialidad tienes que tener la base de formación. Para hacer doblaje, o para hacer televisión, o para hacer teatro, cine, necesitas primero ser actor, tener una formación. Los hay actores que no tuvieron la formación académica, sino la tuvieron entre genética y familiar. O en las tablas. Por eso. Aprendiendo los golpes. Pongo dos ejemplos. Alfonso Obregón y Gloria Obregón. Ellos nacieron casi en el escenario. Nomás porque su mamá se salió y tuvo a los hijos. Si no hubiera nacido en escena. Y entonces desde niños ellos vivieron en caravanas teatrales, en teatros, en camerinos, no sabían otra cosa más que, y para descansar, pues ayúdate a poner las luces, o ayúdanos a bajar los telones. Entonces, ellos, pues fue el caso, que en mi caso, por ejemplo, primero mi abuelo, también actor, mi abuela actriz, mi papá empieza también a actuar, y mi papá, mientras como no tenía quien me cuidara, pues yo me la pasaba en las salas de doblaje, claro, con él en todos lados. Entonces viene el momento en el que, ay, necesitamos un niño, a ver, ven, párate aquí. Y ya sabes, así empecé a hacer mis primeros comerciales, claro, que lo platicamos hace poquito, porque yo acompañé a mi papá a hacer un comercial. No llegaron los jinglistas, los que iban a cantar, y voltea el cuate que va a hacer el comercial y dice, mi papá, ¿tu hijo canta? Y mi papá, sí, sí canta. Y yo, ¿qué? ¿Yo canto? ¿Canté? Y a mí nadie me avisó. Y así empecé a hacer mis comerciales porque me empezaron a jalar de esa manera. Sí, y o sea, esa es la otra formación, ¿no? O sea, unos vienen de una escuela, pero tienes que tener un origen. Y vienen en la sangre, por ejemplo. Hay muchas generaciones de actores en doblaje, ¿cómo no, no? Que vienen heredando tanto el don como el aprendizaje. Sí, o sea, antes no existían las escuelas de arte dramático, pero venía esta formación familiar. hoy en día, ese es uno de los graves problemas que tenemos en doblaje. Acabo de ver una serie que sale, terminó un juego de fútbol de la selección nacional la semana pasada, y empieza una serie, pues dejé ahí el canal, y era una serie policíaca, y de repente oyes Rookie Blue, no sé, de policías. De policías. Chavillas, ¿no? No estaban jovencitos. Hablaba, pero yo oía voces conocidas hablando extraño. Y de repente entró un negrito con René García. Y que dije, ¡ay, bye! ¡Uno! ¡Algo! ¡Uno, claro! Y me quedé para oírlo. Y qué triste que se marque una diferencia entre unos y otros. Porque si todos somos actores, todos tenemos que tener un nivel. ¿Cómo lo logras? Protegiendo, el director te tiene que proteger, no te puede dejar abajo, tiene que mantenerte a nivel. Y entonces, si unos están arriba y otros abajo, pues, está mal. O cuando le sueltan un protagonista a alguien que no tiene ni el aprendizaje ni las tablas ya para haberlo hecho, y de repente lo oyes y el protagonista habla peor que el resto, que son secundarios o terciarios. A mí me tocó que en una película, en una compañía, me imponen a una protagonista que venía de estudiar teatro en Inglaterra. Y le digo, ok, mira, la película son actores ingleses. Bah, sí, ok. ¿Cuántos años hubieras tenido que tener de haber salido de la escuela? Tú acabas de salir de la escuela. Qué bueno, felicidades. Además, una niña que se formó en Inglaterra en una escuela de arte dramático, pues bienvenida, ¿no? Claro. Le digo, ¿cuántos años de trabajo profesional te hubiera costado para que te dieran ese personaje en pantalla? 8 o 10, lo mismo te debería haber costado en doblaje. Lo malo es que eres amiga de la dueña. Y entonces, por eso estás desprotegida. Por eso tenemos tantos problemas para ponernos de acuerdo. Y finalmente nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y yo, como director, tenía la obligación de protegerla. ¿Por qué? Porque si tenía actores, Humberto Solórzano, Emilio Guerrero, Salvador Delgado, los tenía en Ricardo Tejedo, los tenía en un nivel en el que está exagerado el tono. Sí, pones ahora sí que al pescadito en medio de toda la bola de tigres, ¿no? No puedes permitirlo. O sea, todos afinados en el mismo tono, ¿no? Y de lo que hablábamos de la voz, ok, me dice un maestro, no importa que sea voz de pito, pero que pite bien. Sí, pero es que es chistoso, pero es real. Está la sinfónica y suena el flautín y se oye. Y sus notas se oye. O se oye el triángulo y es bien en donde va y cómo va. Que yo creo que eso es el secreto como director, ¿no? El casting. No sé si te has fijado. En las empresas les da algunos me cotorrean, otros lo creen y no. Cuando yo voy a trabajar a una empresa como actor, nos tenemos que registrar en todas las... Bueno, casi en todas las empresas ya, de todos lados, tienes que poner tu nombre y a dónde vas y con quién viene. Y cuando ponen ahí motivo de su visita, cuando voy como actor pongo derroche de talento. Y cuando voy como director pongo dosificador de talento. Pero no nomás lo pongo. Porque ha habido quien me dice y digo, no, ponlo, lo voy a poner, ponlo, pero comprométete. Pero hazlo. Sí, no se trata nomás. Es como... por eso pongo visitante. Si me bronca, yo tengo que dar más de allá de lo que. Claro. No, porque yo creo que es como esto que dicen de decretar, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que se le ha faltado al respeto a esta acción de decretar. Sí. Porque no porque yo diga ahorita tal cosa, ya decreté. No. Para decretar necesitas un X nivel, ¿no? No cualquiera decreta así tan fácil. Y dar los pasos adecuados para que el decreto se cumpla. Eso. No es nomás de que yo digo, esto es, ya lo decreté y se va a realizar. No. Necesitas tú llevar ese camino para que este camino desemboque en el decreto. Hay una frase que dice, querer es poder. Que es una fórmula que tiene, no sé, miles de años, que a alguien se le ocurrió decirla, pero que desde mi punto de vista es una frase incompleta. Porque querer no es igual a poder, hay que querer más saber para poder. Porque si tú en la carretera se te descompone el coche, por más que quieras, y seguramente vas a querer componerlo, si no sabes cómo, no lo logras. Claro. Al menos hay que tener una noción o hacer algo para poder completar. Algún conocimiento para poder aplicarlo. ¿Qué es lo que pasaría con, por ejemplo, algunos fans quieren hacer doblaje? Pues quieren. Pero si no se especializan, no estudian actuación y todo eso, por más que quieran, no van a poder. Exacto. Es que es la instrucción, la educación, el estudio es... Sí, de repente yo he propuesto muchas cosas, pero siempre me han tirado de a Lucas. Entre las cosas que yo propongo, que debemos organizarnos, toda la gente de doblaje, toda la industria del doblaje, y una de las cosas que tenemos que hacer es certificar a quien está dando cursos de doblaje. O sea, no puede ser que cualquiera dé cursos de doblaje. Y a veces sin haber hecho jamás nada en su vida de doblaje. Pero si tenemos gente que sin motivo, sin razón o sin capacitación llega y hace personajes estelares o dirige películas, pues también tenemos quien da clases. Sí. Entonces no deberíamos hacerlo. Debería haber una certificación, ¿no? Es para todo, ¿eh? Para los actores, los directores, los traductores, los ingenieros de audio y los que dan las clases. Y para los maestros en nuestro país de México. Es la bronca que ahorita están con sus marchas, ¿no? Claro, que no quieren que lo certifiquen porque van a demostrar que están peor preparados que sus alumnos. Punto. Entonces, es, qué bueno que pusieron el Ceneval. Sí. El Ceneval es examen que tienen que pasar y refrendar. Si tienes la certificación en inglés del TOEFL, o del TOEFL Teachers, el TOEFL ya es de los más livianitos, porque ya hay unos mucho más. Entonces, y eso lo tienes que estar renovando, no te van a examen para toda la vida. Me explico. Finalmente, como actores, tendríamos que hacer una certificación cada X tiempo. Para ver si los maestros tienen que hacer una certificación, claro, para ver si te actualizaste. Sí. O sea, ese es un problema también cuestión económica del país en el que vivimos, ¿no? No nos alcanza la cuestión económica que ganamos para tener capacitación y actualización. Pero eso yo creo que en mucho podría ser proporcionado por las empresas. Porque las empresas, los estudios en su mayoría, los estudios de doblaje, sí ganan el dinero suficiente como para poder decir, a ver, tú eres mi director y tú como director, porque dependes de mi empresa, yo te estoy dando a ti el papel de director, tú como director te vas a ir a capacitar o vas a tomar una capacitación en tal lugar que ya certifique, que puede ser acreditado como tal, para continuar dirigiendo aquí. Porque, y esto es algo que habrás resentido tú en varias ocasiones, tú eres una persona culta, eres una persona que lee mucho, eres una persona que procura estar informado, etcétera, ¿no? En mi caso yo soy igual. Y cuando te presentas tú a hacer una película y de pronto el director te dice que digas algo, o el script, la traducción viene con algún error, y tú le dices al director, oye, es que esto no es así, y te dice, no, mejor déjalo como está. No lo puedo dejar como está porque está mal. Está mal. Y pero... te lo estoy diciendo ahora. Yo tengo esta noción. Vamos a corroborarlo. Ahorita ya existe San Internet, donde puedes corroborar cualquier información, claro. No solo de una, sino de varias fuentes fidedignas. Claro. No Wikipedia, que a veces tiene unos errores gigantescos, pero te puedes ir a buscar las palabras, la enciclopedia, el acontecimiento ahí en Internet e informarte de lo que estás diciendo, si es correcto o no. Claro. Como ejemplo pongo yo, hace tiempo dirigí unos documentales donde se hablaba de los animales gladiadores en la antigua Roma. Entonces había un león que era de una región, no recuerdo ahorita el nombre, que era el león de no sé qué, el tigre de no sé cuánto, el elefante de quién sabe qué. O sea, todo eran unas regiones de aquellas épocas que se les conocía a esas regiones, a esas zonas del planeta, con un determinado nombre. Uh-huh. Y llegaba el traductor que hizo la traducción, no puso el nombre correcto. Sí, por ejemplo, se hablaba de el león de tal parte que rondaba en las estepas de no sé qué y bla, bla, bla. Y a mí no me sonó. Entonces dije, a ver, no, espérame, se me hace que esto está mal. Yo no lo conocía, pero había oído por ahí en algún momento o había leído en algún lugar el nombre de esa región de león de tal parte, ¿no? Entonces dije, no, esto no está correcto, no me suena. Me metí a internet a investigar y efectivamente estaba erróneo el nombre. Y a toda la condenada traducción tuvimos que arreglarle el nombre de León porque era de una región X de donde venía León, que ya está extinto, se supone, pero que en la actualidad parece que volvieron a encontrar esos leones que vienen de aquella estirpe de los que fueron exterminados por los romanos en sus peleas, en sus circos, ¿no? En sus coliseos, etcétera. Entonces, porque los exterminaron de plano, eran tantos los animales que llevaban ahí a ser muertos y a pelearse entre sí y a pelearse con los gladiadores, que acabaron exterminando a este león. Pero resulta que parece que hay sobrevivientes de ese león y actualmente están en estudios para ver si ese león es realmente el de la época de los romanos. Sí, y parece que así es, exacto. Entonces, todo eso que estaba hablando ese documental, pues alguien que no tiene ni la menor idea y nomás va a ver si entraste a tiempo y saliste a tiempo, oye, eso no es una dirección, perdóname. Hijo, es que ha cambiado tanto el concepto. Yo me acuerdo cuando yo llegué a doblaje, tú entrabas a la sala, veías al director y sabías quién era. Y si no sabías quién era, en 2-3 minutos te das cuenta por qué estaba citado ahí. Hoy nos pasa mucho que entras a una empresa y vas a trabajar y pasas por otra sala y ves al que está dirigiendo. Y si lo conoces, dices, ¿qué hace aquí? Y si no lo conoces, pues también dices, ¿qué hace aquí? Es increíble, ¿no? Y yo... no creo que pueda dirigir a alguien que a través del tiempo no lo conozcamos tú y yo. Y yo te diría, ahorita vas a una empresa y vas a ver gente dirigiendo que ni conoces. Sí. Y dices, ¿quién es? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? La generación espontánea no se puede dar en doblaje. No, ni se puede dar en teatro, ni se puede dar en cine. Por ejemplo, en televisión. Si no son gremlins, ¿no? No, pues no. Y el cine y la televisión maneja por el star system del momento un valor muy importante, que son los valores estéticos. Entonces, ahí sí puede ser que de repente una persona extremadamente bella llegue y ocupe un lugar preponderante. ¿Por qué? Porque es lo importante en la imagen. Lo que estamos vendiendo en la imagen es esto, ¿no? Es esta belleza, este estilo de vida, esto que todos queremos. Aspiracional, ya, ¿no? Sí, totalmente. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, sale Thalía de, o Verónica Castro de trabajadoras domésticas, niñas de la calle, niñas de la calle, y dices, no, nunca, no puede ser, pero he visto una así, pero es un estilo de vida que te vende, ¿no? La publicidad te vende un estatus. Entonces, ese es el mercado. El doblaje no maneja eso. El doblaje hoy por hoy es actuación. Yo lo que siempre digo, antes, cuando yo era chavo, pues estaba viendo la tele, iba al baño. Pues antes nomás había una tele en la casa, ¿no? En la sala, era difícil que hubiera muchas teles. O en el cuarto de la tele. O en el cuarto de la tele. Hoy hay tele en todos lados, en la cocina hay tele. Sí, pues te digo, ahora pones teles por todos lados, ¿no? Hasta en los baños ya hay. Sí. Nosotros íbamos al baño, entonces le subías a la tele y seguías viendo el programa. Ah, sí. Desde el baño. Y digo viendo el programa porque... aunque no estuvieras con tus ojos en un contacto visual con la pantalla, estabas viendo el programa. ¿Por qué? Porque se daba esta magia que se llama actuación. Y entonces no te perdías nada. Y regresabas y lo seguías viendo. Hoy, de verdad es triste, yo los retaría a que aguanten programas completos sin ver, sin contacto visual. O sea... no los entienden. No. De repente, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Por qué habla así? De verdad es... o está tan retorcido el idioma. Ah, buscando la labial. Buscado y hablado de una manera extraña. ¿Qué pasó? Estaban buscando la labial. La pausa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y la actuación? No, pero están todas las labiales. Lo que importan son las labiales. Perdón, lo que hizo grande esto fue la actuación. Sí. Eran señores actores con una personalidad y directores y obviamente señores, señoras actrices de primera línea tenían que ser dirigidos por gente conocedora, importante y preparada con capacidad, ¿no? Nombres pues que todos si digo uno me van a faltar los demás, ¿no? Entonces, pero había figurotototototas. Sí. Con una capacidad, con una preparación, con una cultura, con un desarrollo. ¿Por qué hoy no está sucediendo lo mismo? Eso nos preguntamos la mayoría de los actores que somos de una cierta generación, que no son las recientes, que somos de generaciones que todavía logramos aprender con aquellos que hicieron el doblaje mexicano el mejor del mundo en cualquier idioma. Que logramos aprender todavía de esas grandes personalidades que lo descubrieron, lo hicieron, lo crearon, lo moldearon a la forma de trabajarse en México, y que ahora se ha perdido en aras de dos cosas: uno, en aras de la tecnología, y dos, en aras de la economía. Las dos cosas, porque ahora lo que está marcando el ritmo es: cobras menos, estás contratado. ¿Quieres cobrar más? Va a ser más difícil que te contrate. Aunque el que cobre menos no tenga la calidad actoral ni la calidad para poder dirigir, es para los empresarios, si te pagan a ti 1, 2, 3 o 100 pesos menos, para ellos es dinero en su bolsa, que es lo que les interesa. Por eso aquí nos estaban diciendo que posiblemente la serie de la que tú hablas era la de NCIS Los Ángeles. Sí. Que es una serie de investigadores criminalistas que ahora están de moda las investigaciones criminalistas. Negrito. Uh-huh. Ajá. Entonces, eso denota obviamente la falta de conciencia por la calidad, y solo nos muestra que la economía es lo que está rifando. Y si de pronto llega un actor que dice: oye, pues es que yo quiero por esta película cobrar tanto por mi dirección, y llega otra, obviamente la falta de conciencia por la calidad, y solo obviamente la falta de conciencia por la calidad, y solo nos muestra que la economía es lo que está rifando. Y si de pronto llega un actor que dice: oye, pues es que yo quiero por esta película cobrar tanto por mi dirección, y llega otro, son incipientes, que son novatos, que son aprendices, y están haciendo ya papeles estelares, y que son ese tipo de cosas, como esa serie que vimos, estábamos viendo hace unos días también la serie que se llama Rookie Blue, donde no hay uno rescatable. Todos pésimos, es no terrible. Malos, pésimos. Alguna vez hace unos 20 años, cuando estuve como en la comisión de doblaje, es los compañeros que se eligen para que representen los intereses laborales y sindicales de los compañeros frente al sindicato y frente a las empresas. Uh-huh. Bueno, yo sé que tú lo sabes, Carlos, pero lo comento para todos. Cuando estuve en la comisión de doblaje, un día en una junta me decía uno de los empresarios: ¿qué, a ti no te da miedo que en la tele están pasando doblaje de otros países? Le digo: no, porque el doblaje nuestro es el mejor, porque tenemos un nivel, y entonces se ven las diferencias. Uh-huh. Y ustedes pueden tener la seguridad, cuando vendan nuestro doblaje, que su material, su mercancía, es la mejor del mundo. Hoy en día ya no puedo decir eso. No. Porque veo doblaje donde están voces importantes y acompañadas de personas que no son actores, y que entonces queda corto el asunto. Ya no puede ser el mejor doblaje del mundo si no es redondo. Sí, porque antes era, todos los personajes estaban en su lugar, que eso es lo que decía hace rato, ¿no? Lo importante de la dirección es hacer un buen casting. ¿Y cómo haces un buen casting? Pon a todos en su lugar y se acabó. El que va en aquí, pues se le pone en su lugar. Nada más, colócalos donde van. Es como un rompecabezas, nada más. Y lo vas a acomodar las piezas y listo, quedó. Y es sencillo. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo puede ser que haya gente que no respete su trabajo. por ejemplo, los empresarios, no entiendo, ¿cómo no pueden respetar su material que venden, ¿no? O los clientes que mueven, los intermediarios que mueven la mercancía, que realmente lo que les interesa es el dinero, ¿no? No les interesa el material. Pero, por ejemplo, una hermosísima experiencia como director de doblaje fue llegar a un proyecto que era controvertido desde la primera película. Y bueno, fueron siete películas, creo, de Harry Potter, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo participé en la primera película porque tan complicado fue el cierre de esa primera, de Harry Potter 1, que la empezó un director y la terminamos tres directores, aparte del que la había empezado. O sea, y trabajando sábado y domingo, y se terminó el domingo la película. Bueno, viene Harry Potter 2. Y entonces viene un problema de guerra de intereses y cuestiones económicas, y tú lo ves en la pantalla y cambia. No se cayó totalmente la calidad. Y luego viene Harry Potter 3, aunque había gente muy competente, es una tristeza ver Harry Potter 3, ¿no? Hay actores de primera línea y están fuera. Viene Harry Potter 4. Igual sigue mal, raro. El Harry Potter es como un compendio de lo que no debe suceder en doblaje. De todo lo malo que se hace en doblaje. Me invitan a Harry Potter 5. Entonces, yo quiero respetar el reparto original. Y resulta que el cliente, cuando yo le digo, por ejemplo, Jorge Santos, me dice, no, pues me dijeron que Jorge Santos ya no hace doblaje. Pero, ¿cómo? Carlos II, no, me dijeron que él ya no quiere hacer doblaje, que ya se retiró del doblaje. Pero, ¿cómo? Oye, Carlos, ¿vienes? Obviamente, esto es un trabajo. Claro. Y por trabajar, tienen que pagarte. Como dice el comercial de que hacen Alex Lora y Alex Sintek. No sé cuál de ellos dice, si vinieras a comer a mi restaurante, pues me tendrías que pagar, ¿no? Si te comieras unos tacos, pues si yo te atendiera y te diera la consulta, pues me pagarías, ¿no? ¿Por qué a mí como compositor no me pagan? ¿Por qué a mí como intérprete no me pagan? Yo no entiendo por qué no se le paga a los actores. Es un delito querer cobrar. Es un delito querer cotizarte. Y entonces me dicen que el señor Carlos II no hace doblaje. Finalmente, en Harry Potter 5, no sé si lo has comentado aquí, sí, el señor volvió a ser el personaje. Y este es el punto que quería tocar, porque además no tan solo nos mueve el dinero, nos interesan los personajes. Claro, claro. Y el señor Carlos II no cobró lo que hizo en Harry Potter 5, porque no le gustó lo que le pagaba. Entonces decidió no cobrar. Y lo hice gratis. Y las empresas felices, claro. Pero pero ironía viene después, ¿no? Porque dice, mira, ¿sabes qué? Lo que me ofreces es muy poco. Voy a hacerlo porque me gusta el personaje. No lo voy a hacer porque realmente le agarré cariño a Snape. ¿Qué? Aquí el que manda soy yo, no tú. Bueno, yo decido. Es lo que dice el empresario. Fue lo que pasó. Y no, le dijeron, está bien. Y para la siguiente película, llaman a otro actor. Claro. Así es la manera de pagarle el que él ofreció hacer. Porque aquí eso. No vas a hacer lo que tú digas. Sí. Vas a hacer lo que yo diga. ¿Por qué no he dirigido ya? Porque tengo que hacer lo que las empresas digan. Y una persona se aferra en determinada decisión y le regresan cuatro capítulos. Que regresen cuatro capítulos de una serie, lejos de darme gusto, me duele, porque los clientes no van a decir, fue de tal empresa. Van a decir, el doblaje de México está mal, regrésenlo. Porque yo cuando hago doblaje en una empresa, no, o sea, mi doblaje cuando se oye, el público no dice, es el doblaje de la empresa X popular, empresa, ¿no? o tal empresa. No, es el doblaje de México, y el doblaje de Argentina, y el de Venezuela, y el de Miami, y el de Los Ángeles. Entonces, lo triste es que estamos jugando con el trabajo de una industria como es el doblaje en México, que tiene 60 años, y no les importa. Están jugando con un prestigio que no es de ellos. Nos lo heredaron. Debemos cuidar lo que nos heredaron. Un patrimonio heredado. Pero claro. Que además está yendo al caño gracias a nuevas generaciones. Yo en eso sí estoy muy molesto. realmente molesto por la forma en que se están manejando las cosas. De hecho, digo que soy uno de los actores de doblaje que menos doblaje hace, porque no estoy de acuerdo con muchas cosas y muchas veces no trabajo con la gente que no quiero trabajar. Y abordando otra vez el caso de Harry Potter que acabas de mencionar, cuando me dijeron que lo ibas a dirigir tú, yo dije sí, sí voy, porque en las anteriores entregas que dirigieron otras personas, dije no, yo no puedo trabajar con esta gente que va a dirigir esto, entre comillas. Y cuando lo dirigiste tú, con mucho gusto fui y todo esto, y además soy dócil en ese aspecto, me dejo dirigir por alguien como Germán, porque Germán, queridos huevonautas que nos están escuchando, es considerado por nosotros aquí en el medio del doblaje como uno de los mejores directores. Gracias. ¿Sí? Gracias. Es una élite que no lleva más de 10 directores, no sé cuántos habrá en doblaje actualmente, pero debe haber alrededor de unos 40 directores, una más cosa menos. Así. Y él está en la élite de los 10 mejores del doblaje y entre los 5 mejores, me atrevería a decir yo, porque tampoco puedo decir que uno es mejor que el otro, porque todos tienen su forma, todos tienen sus, y en este caso es nada más cosa de gusto, ¿no? El que digan, él es el mejor y él es el mejor y él es el mejor, ¿no? Pero Germán es una persona muy cuidadosa con su trabajo, es una persona muy meticulosa. Y más que estar buscando la labial o de estar retorciendo el idioma para que suene como si estuviera en labios en español, él se preocupa porque esté en el sano español, en el real español, en el coloquial español y en la actuación. Y además, una de las cosas que me encanta cada vez que me dirige Germán, que dice, vamos a disfrutar el loop. ¿Sí? ¡Qué padre! Porque dice, vamos a disfrutar el loop. Porque además lo disfruta, lo goza, lo vive maravillosamente, ¿no? Es, vamos a ver cómo quedó, o como yo les digo, ¿no? A mis alumnos les digo, a ver, vamos a ver esta basura, ¿no? Claro. O les digo, bueno, vamos a asomarnos al retrete, ¿no? Germán dice, vamos a disfrutar lo que acabamos de hacer. Y entonces ya lo ves, y a lo mejor tiene algún error, o quedaste corto, o no entró en la labial, o te barriste, o lo que fuera, y te dice, vamos a repetirlo, en esta parte nada más hay que cuidar esta parte, ok, pero ya te dijo, vamos a disfrutar esto, ya no lo está viendo desde el punto de vista negativo, sino del positivo, y eso a ti como actor te motiva mucho, y empieza a exprimirte, y empieza a buscarte, y empieza a explicarte de qué se trata el personaje, y lo empiezas a conocer, y te empiezas a enamorar de tu personaje, aunque sea de 5 o 6 loops nada más, te enamoras de lo que estás haciendo, porque el director está enamorado de lo que está haciendo también. Eso es básico. No es nada más, mira, este es tu mono, ahí le cambias en donde dice realizará, ponle ejecutará y ya con eso. Y ya se acabó, y ya haces tu personaje, pero no te despertó el hecho de que dice, oye, es que este personaje es importante para toda la trama, habla muy poquito, pero es importante por esto y esto, y te explica el personaje, y entonces tú dices, ay, qué padre, ¿no? Este personaje. Toda esa cosquilla de claro, ser actor. Porque lo considero así, y si te diste cuenta, si se dieron cuenta los que nos oyeron, él, desde que dijo, el violinista es el protagonista. A lo mejor no estaba en toda la obra de teatro, ¿no? Pero en la obra de teatro así se llamaba El violinista en el tejado. Sí. Y por ejemplo, ahorita recuerdo en Shrek 2 sale un personaje, creo que lo dobló Tom Brokaw, la hermanastra fea de la Cenicienta. Mm-hmm. Son 3 loops. Invité a Mario Arbizu. No podía, ¿cómo vas a poder? Claro que puedes, ven. Y ya platicamos y todo. Y terminó y nomás 3 loops, ¿sí? Y le dije, vas a aprender la grandeza del personaje de 3 loops. Y un día me habló y me dice, oye, ya entendí la grandeza de un personaje de 3 loops, porque me han hablado de todos lados por la hermanastra. Me hablaron de su tierra, le hablaron de su tierra, fans de muchos lugares. Y entonces entendió que 3 loops pueden ser bien hechos, pueden ser realmente muy importantes, ¿no? es una magia, es una super película, es una super producción, todo está muy bien hecho, todo está muy bien cuidado, pero hazlos bien. Y de verdad son medallitas que te cuelgas, ¿no? Que es difícil, pero sí hay que tener una pasión. Yo a veces les he dicho a los compañeros, esto no es trabajo, esto no es chamba, esto es venir a dejar un pedacito de ti. Necesito que en la película dejes un pedacito de ti, un pedacito de vida, ¿no? Y yo creo que en lo que hagamos, finalmente si eres médico, vemos médicos apasionados, arquitectos apasionados, mecánicos. Ahorita acabo de conocer un cuate que tiene motocicleta y hoy me habló por teléfono y realmente está apasionado. Y lo ves y ok, yo pago, no hay problema. Pero notas una pasión en el trabajo. Yo creo que lo que hagamos lo tenemos que hacer con gusto, con pasión, con entrega, ¿no? Lo que sea. Y eso es lo que nos falta. Agarrarle el sabor, sí, a lo que hagamos. Sí. Todo es muy rápido, estamos muy ocupados, las computadoras y todo. Me ha tocado en ir a cenar con unos compañeros y vemos mesas, cuatro personas con cuatro computadoras, y están las tres horas que estamos nosotros, ellos también, pero ellos no dijeron una palabra. Y nosotros hacemos comedia y entonces vamos ahí, planeamos, hacemos propuestas, rebotar, lo que le llamamos rebotar es a una idea, moverla hasta que quede chiste, ¿no? Hasta que sea algo para ofrecerle al público. Y aquellos, los cuatro, y dices, perdón. Todo en los teléfonos celulares. O en los teléfonos celulares con el. Que están entonces, ahí. Pero se enfrían las relaciones humanas. Está padre, ¿no? Porque te acercas, te comunicas y todo. Pero, ¿y las relaciones humanas? Las realmente humanas. Lo que pasa es que. Bueno, yo en mi punto de vista con esta cuestión de los celulares es que esto está muy padre para acercar a la gente que a lo mejor no puedes ver todos los días, gente que vive a un día de camino o que vive en Estados Unidos o que vive del otro lado del mundo, y a lo mejor es una manera muy rápida de interactuar con ellos. Por ejemplo, mamá que vive en Cancún, que le mandó un saludo, por cierto. Ay, sí. que nos está oyendo. Saludos a mamá de Eric. Y entonces creo que para eso sí puede funcionar. Pero si voy a convivir, por ejemplo, con ustedes que están aquí, que me quedan a una hora de mi casa, pues entonces agarro la moto, vengo, claro, y convivo con ustedes. Claro. Y no estoy hablando por... Claro. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que están sentadas en los cafés, en el Starbucks, etcétera? Vamos a tomarnos un café. Y se sientan en el Starbucks o en el Cielito Querido o en el café que sea, que actualmente esté de moda. Llegan y se sientan 4, 5, 6 chamaquitos en general, porque son gente joven. Y que todos están metidos en sus teléfonos. Por allá, tú por allá y tú por allá, ¿no? O sea, eso no puede ser. Tenemos que estar aquí, ¿no? Disfrutando este momento. Me parece maravilloso que ahorita hay personas escuchándonos, ¿dónde? Muy lejos. No, en Argentina. En Perú. O sea, Colombia. Bendita tecnología. En España. En la casa de junto. Sí. Estamos por la pared porque está muy delgadita. Ahorita hice una entrevista. Ahorita le mandé un mensaje. Sí. Con, mi nieto me manda un mensaje que dice... Sí. Ya vete a dormir, no va a decir, abuelito, ya estás muy viejito, sí. Vete a dormir. Ahorita hice una entrevista para un programa que se llama La Hora del Regreso de Colombia. Ajá. No sé si lo han oído. No. La Hora del Regreso, no. Bueno, siempre vamos de ida. Y ahora el tema que tenían era las películas de terror. Y entonces me invitaron para una entrevista porque en Scary Movie, el Duffy, el malo, ese me tocó interpretarlo. Y entonces fue así como de las películas de terror, como la contraparte, ¿no? Sí, sí, que digas que de terror no tiene nada, es que no, móvil, ¿no? Y de repente me encantó, ¿no? El celular, dices, estoy hablando para una entrevista en Colombia. ¡Qué maravilloso! Sí. Bendito celular. Y que te pueda agarrar caminando en la calle, ¿no? Estoy entrevistándome, sí, claro, para Colombia caminando en la calle. Sí, claro, estaba haciendo una escena de estas. Se bajó uno de los del taxi, se bajó uno de los clientes, hicimos la entrevista y ya colgué y ya, vamos, ahora sí vamos por otro cliente, ¿no? Y entonces eso fue maravillosísimo. Entonces llegan en Colombia y dicen, vamos a enlazarnos aquí con el primer actor, con el gran actor Germán López, no sé qué tanto. Sí, bueno, Germán, te estamos escuchando. Ah, sí, perdón, deja que baje el pasaje aquí del taxi. ¿Qué? ¿Qué? ¿$25? ¿Qué? ¿Ya cambiaste de oficio? Perdón, nos equivocamos de número. Era otro Germán. Y entonces que le dije, no seas estúpida. Perro estúpido. Oye, ahorita que ya empezamos con esto, tenemos aquí un montón de mensajes en el muro que obviamente van a empezar a pedir saludos y todo eso con las voces. Entonces, pues yo quisiera empezar a darle salida porque hay un montón de gente que está escribiendo que quiere felicitarte y demás. Vamos a arrancar con Sí, vámonos ya. Voy pues. Dice Fernando Martín, ¿podría mandarme los marcianitos un saludo a mi hermana Claudia? Y si me podría decir Germán López, perro estúpido. A Fernando Martín. Fernando, ya me tienes cansado. Eres un... No. Eres más estúpido que mi perro. Perro, no. Fernando estúpido. No. Dios mío. ¿Dónde está ese perro cobarde? Perro estúpido. Marcianito. ¿Cómo se llama? Fernando Martín. ¿Pero quién? ¿Para qué? Para Claudia. Su hermanita Claudia. Hola Claudia, te mandamos un saludo desde el espacio exterior. Nos llevas con la garra. Dice Ángel González. Hola señor Germán, me encantó cómo dobló Austin Powers. Mike Myers, por favor mándeme un saludo y le agradecería que dijera pobre, pobre pequeñuelo. Ese está chévere. Él es un pobre, pobre pequeñuelo. Dice Beto Salmerón, ¿se podría un saludo como Elmer Gruñón y de justo para Alberto Salmerón? Por favor. Vas a salir a chichorranado de chicharrón. ¿Cómo se llama? Beto Salmerón. Beto el Salmón. Oye Beto, ayúdame a buscar a ese conejo. Es que lo quiero guasar. Vamos a cazar a ese conejo. Y como justo también, por favor. Vamos a cazar a ese conejo estúpido. Va, estoy harto. Pide Marifer Bueno un saludo de los marcianitos, por favor, y del alcalde de Saltadilla. Para Marifer. Marifer, desde Saltadilla, un saludo de Bombón, Burbuja y Bellota. Y de la señorita Velo también. Stefan, mi hijo, pide un saludo de Justo y uno de Marlin. Estoy muy preocupado porque no encuentro a mi hijo. Ayúdame, Esteban, ayúdame a buscarlo. Creo que se lo llevaron por la corriente australiana. ¿Qué? No. ¿Cómo dices eso? ¿Que tu mamá es como Dory? No. Eso no lo digas. Ya todos lo sabemos, no hace falta decirlo. Nos vemos. Nadaremos. Como justo, por favor. Esteban, ya estoy cansado y necesito... Este perro estúpido no me deja trabajar. Bueno, no estoy trabajando, estoy mandando un saludo. Saludos. Ni modo. Esteban, ¡ay, qué estúpido! Déjame ver. Brando dice, buenas noches, señor Germán. ¿Podría mandarme un saludo con la voz de Otto, por favor? ¿Qué onda, mi Brando? ¿Ya nos vamos a ir por el Bart? Sí, ¿qué onda? ¿Qué? ¡Ay! Ya me duelen los oclayos. ¿Qué onda? ¿Quién se pone con las chelas? ¡Ahí nos vemos, mi cuacha! ¡Adiós! Dice Gonzalo Mori, ¿podría don Germán mandarme un saludo como Otto también, por favor? ¡Órale, mi Gonzalo! Ponte más al tiro, ¿no? Para que estés en la lista antes, porque si no... ¡Ay! ¡Otra vez! No hagas caso. Ese, mi Gonzalo, ahí te va un saludo. ¡Ya llegó! Carlos Sánchez pide, por favor, ¿se podrá don Germán me enviar un saludo con la voz de Justo y otro con la voz de Guepardo de los X-Men? Carlos, te mando un saludo desde el mundo mutante y hay que acabar con todos los que estén en contra del buen doblaje. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. Y el como justo también, justo. ¡Ah! Ya estoy harto, como justo. Oye, creo que más bien el estúpido soy yo por estar mandando tanto saludo, pero bueno, ni modo. Adiós, perro estúpido. Dice Frank Becerra, ¿podría mandarme un saludo al señor Germán con la voz de Justo, Marlene y Austin Powers, por favor, para Frank Becerra? Y otro para el Salón 2, segundo A del Colegio Angloamericano, con la voz de Elmer. A mi edad ya no retengo tanta información. Okay, un saludo para el Salón Segundo A del Colegio Angloamericano, con la voz de Elmer. De a todos los estudiantes del Colegio Angloamericano les mandamos un saludo muy bonito desde acá, su amigo Elmer Gruñón. Y ahora para Frank, un saludo como justo. ¡Ay, Frank! ¡Ya me tienes harto! ¡Estás peor que... ¡ay, mi mujer! ¡Ay! Duro y dale, y duro y dale. ¡Bah! Mejor me voy de la casa porque prefiero ver algún extraterrestre que llegue. ¡Ven para acá! ¡Estúpido! ¿Y como Marlene, por favor? Marlene, para Frank también. Frank, por favor, esto es algo muy importante. Ayúdame a deshacerme de Dory. Ya no la aguanto, por favor. Necesito irme. Ahora yo soy el que se va a ir por la corriente australiana para ya no volverla a ver. Ya no quiero volver a verla. No. Nos vemos, ¿eh? Bye, Frank. ¿Y cómo Austin Myers? Para Frank también. Austin Myers. Y entonces ya, mejor como el alcalde de la chica, ya me confundí. Austin Powers, esa que alguna palabra de estas que usaba. Estamos en onda. Esto sí que es la buena onda. ¡Wow! Diego Rojas, hola Germán López, saludos desde Mexicali. Por favor, ¿me podría mandar un saludo como el papá de Nemo y otro como Justo, el del perro cobarde? Hola Diego, muchos saludos allá hasta Tijuana. ¡Qué emoción! Ay, ya me siento un estúpido de no estar en Tijuana. Yo preferiría estar ahora en Tijuana. ¡Qué bonita ciudad! Yo conozco el Teatro Río, muy bonito teatro, que creo que ahora ya está mejor otro teatro que tienen. Un saludote desde acá hasta allá. ¡Ay! ¡Qué estúpido! Y como Marlene, para Diego, por favor. Diego, estoy muy contento de saludarte, que estés allá en Tijuana. Estoy muy emocionado, ya hasta ni puedo nadar, siento que me ahogo. Muchos saludos. Dice Amílcar Gutiérrez, buenas noches a todos. ¿Podría pedirle al señor Germán López un saludo como Justo y otro como Elmer Gruñón? También a don Carlos como el profesor Snape y a Oli como los marcianitos, por favor. Amilca, ya me tienes cansado, ¿eh? Ay, no puede ser tanto coraje que me da. Amilca, ahí te va un saludo. Uy, me siento estúpido. Y como Elmer, por favor, para Amilcar. Amilcar, necesito ayuda para cazar al conejo. Por favor, quiero que vengas y cuando vengas avísame para que vayamos de cacería. Profe, acá se están riendo de mi cara. Es que hay que apoyar el personaje. Es que no apoya, se transforma en Elmer. Por eso es que es actuación. En cualquier momento se espera que saque la escopeta y empiece a disparar. Estoy sudando. Profe, para Milcar, por favor. Un saludo cariñoso a Milcar. Te manda saludos tu profesor de pociones y contra las artes oscuras, Severus Snape. No te he visto por clase, así que pronto espero que te des la vuelta por ahí, porque si no yo le daré vuelta a tu cuello. ¿Oíste? Marcianitos. Dígame. A Milcar, saludo, por favor. Hola Milcar, te mandamos un saludo desde la garra. Nos has salvado, estamos agradecidos. Gracias. Dice Roberto Martínez, ¿se podrá por favor un saludo de Elmer Gruñón diciendo cómo odio a los bonejos? Para Roberto. Roberto, vámonos de cacería y necesito tu apoyo porque cómo odio a los bonejos. Quiero matar a este bonejo. Necesito tu ayuda, Roberto. Gracias. Dice Marifer, bueno, ¿nos pueden mandar saludos a Yasmín y a mí? Oli como el Elmo Malo y el papá de Nemo, por favor. ¿A quién? A Marifer y a Yasmín, Elmo. ¿Y por qué doble? ¡Yo no quiero saludar doble! Pues ellas pidieron un saludo. Bueno, les mando un saludo a la doble. Ok. ¿Saludos a quién? Yasmín. Saludos a Yasmín y Mado y a la... ¿qué? ¿La qué? Marifer. A la Marifer. Gracias, Elmo. No me molestes más. Y lo intentaré. No sé, Nemo. Los, ¿quién estaba hablando? Nemo, Nemo, Marifer, Yasmín, por favor ayúdenme. Cuando tengan noticias de Nemo, me avisan, ¿sí? Y así todos juntos diremos, ya saben, nadaremos. En el mar, el mar. ¿Están pidiendo la clase de cachai? Sí. Cachai. Ah, bueno, bueno. ¿Pero quieren, a qué personaje? Que se le haga a Justo. A Justo. A Justo. A Justo o a otro. Justo a él se le quiere. No, que se le... a Justo. A Justo. Pero no entiendo qué es. Es que ahorita es una clase que se ha instituido aquí en la estación. Una clase que da el profesor Severus Snape a todos los invitados. Y los invitados, bueno, que es un personaje. En este caso, por ejemplo, sería a Don Justo. Es Justo Bolsa, ¿no? Sí, Justo Bolsa, no, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sería la clase de cachai que diría: ¿qué tal, Don Justo? Buenas noches. Qué bueno tenerlo por aquí, por Hogwarts, y sobre todo por esta casa de Slytherin. ¿Está usted dispuesto a aprender lo que le voy a enseñar en este momento? Don Justo. Está bien. A ver, dime. Lo primero que tiene que hacer Don Justo es concentrar toda su energía, toda su fuerza interna para poder hacer este conjuro que es el más poderoso que se haya oído y que se haya hecho alguna vez en este planeta. Así que, con su voz más fuerte, más estentórea, lo mejor colocada posible, tiene usted que repetir este conjuro. ¿Está prevenido, señor Justo? No se duerma. No estoy roncando. Ese ronquido. Estoy incómodo. Esto me parece una estupidez. Muy bien. Ya, estoy listo. Entonces va usted a repetir este conjuro. Y dice así: ponga atención. Es... ¡cachai! Ya me quedé como mimo otra vez. Me siento un estúpido. Señor Justo, repita el conjuro. ¡Cachai! No, señor, su voz debe decir así. ¡Cachai! No, ronquido. ¡Cachai! Por tercera ocasión, señor Justo, so pena de ser reprobado y ser mandado a las mazmorras. El conjuro es... ¡cachai! A ver, tú que estás junto a mí, písame el pie fuerte en el dedo chiquito. Una, dos, tres. ¡Cachai! Acaba usted de aprobar esta clase, señor. Gracias, chamaca. Esa es la clase de cachai. El cachay es una expresión chilena donde dice te das cuenta o entiendes. Eso significa. Y donde empezamos cotorreando aquí, creo que fue con quien. Víctor Ugarte. Con Víctor Ugarte. Que es el que hace a Harry Potter actualmente. Uh-huh. Entonces hicimos por primera vez, se nos ocurrió la tontería esta de dar la clase de cachay. Y entonces ahora ya cada vez le gustó mucho a la gente y cada vez que viene un invitado le da el profesor Severus Snape la clase de cachay, ¿no? El conjunto. Bueno, y eso porque lo haces tú, porque me ha tocado alguien más agudo y voy a necesitar el pisotón en otra parte, ¿no? En el dedo meñique de mi mano derecha. Eso agudiza todo. Sí, claro. Sí. Qué bueno. Pues es parte de aquí de las cositas que hacemos. Oye, Germán, pues la verdad, mira, hemos tenido entrevistas muy interesantes. Ya te tienes que ir, no te preocupes. Porque nosotros acabamos, es que el programa que a las 12. Tiene que ir a hacer el recorrido nocturno. Y ya tengo que el turno otra vez. ¡Cambia! Viene más de noche a andar de taxista. Es que ya es taxi de sitio, entonces ya tiene que ir ahorita. Tengo que cubrir el turno. No, pues yo quisiera que siguiéramos sacando todos los saludos. Sí, venga. Porque has visto que ahí, y como luego se quedan muchos acá, y terminamos el programa a las 12 aproximadamente, pues para darle salida a todos nuestros amigos de la gente. Y que vean que sí es muy importante que haya este tipo de programas, que ellos se comuniquen y bueno, que estemos en contacto, es importantísimo. Yo abrí en el Facebook, no lo había abierto hasta hace unos meses, y realmente se han contactado conmigo personas de varios países, uh-huh. Y es un orgullo, es un verdadero orgullo poder contar y tenerlo cerca, ¿no? Eso me ha parecido maravillosísimo. Y bueno, ahorita que estamos en contacto y nos están oyendo de tantos lados, pues simplemente gracias a todos. Me siento muy contento y pues sigamos escuchando. Y sería padre que nos dijeran de dónde es cada quien, ¿no? Okay. Para que Germán se pudiera enterar, ¿no? Okay. Ya sea de Colombia, de Venezuela, de aquí mismo, del Distrito Federal, etcétera. Okay. De donde nos está oyendo toda la gente, Perú, etcétera. Okay. Para mandar saludos a nuestros hermanos de toda Latinoamérica. Brando pide un saludo a don Germán para su mamá Marta con la voz de Scream. Scream. De tu personaje que hiciste. No, el de Scary Movie. ¿Será de Scary Movie? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es que hablaba así como que era el personaje extraño. Y le mandamos un saludo. ¿Eh? ¿A quién? A Marta. Te voy a matar igual que los otros. Estoy muy contento porque me acaba de llegar un mensaje que en efecto tienen ustedes razón. Carlos Eduardo, mi nieto, está despierto y le mandamos un saludo. Carlos Eduardo, ya duérmete. Ya, y espero que Santiago, que tiene 7 meses, ya esté dormido también. Saludos a Carlito. De hecho, él es el que le fue a acusar que estaba despierto. Sí. Este Piero Giondi dice: don Germán, por favor, mándeme un saludo con la voz de Casios, de Caballero del Zodíaco, diciendo: un saludo para Piero Giondi de Perú, de parte de Casios. Y si tú eres el verdadero caballero de Pegaso, por eso te odio más que a Sella. Muere, Piero. ¡Todo eso! Bueno, con la voz de Casio. Según para Mateo. Piero Giondi de Perú. Pier Giondi, con problemas pude decir tu nombre. Espero haberlo dicho correcto, pero ya decir todo un sermón cada día es más complicado. Saludos, Pier Giondi, desde acá hasta allá. Que le digas: muere Piero. Muere Piero. Muere Piero Giondi. Piero Giondi, o como se diga. Muere. Ahora me acuerdo, un día fue bien padre. Yo tenía muy poco tiempo en doblaje y había pruebas de voz. y bueno, ya era tarde y no se llenaban, faltaban actores, y sale un compañero, Eduardo Tejedo, a ver, chamaco, ven para acá, para terminar, ya vamos a llenar las pruebas de voz, ya para que se vayan, y hazme esta prueba y esta prueba. Y era un malo que se oía que hablaba poderoso, pero no se oía tan grande. Entonces yo dije, bueno, yo tendría, entonces, hijo, es la primera versión de las Tortugas Ninja hace 20 años. Wow. Entonces yo dije, no, sí, está bien. Y el otro era un cerebro que hablaba, y lo veo y lo oigo, y entonces dije, ok, el malo va a hablar así, tiene una cierta fuerza, y no hay ningún problema, atacaremos a las Ninja Tortuga y acabaremos con ellas. Era destructor. Y luego vino el cerebrito, ¿cómo hablará? Y entonces empecé a tratar de mover la boca para que Krang de las Tortugas Ninja tuviera una voz. Y sabes que me quedo con los dos personajes. Fue hermoso, porque además como grabamos todos juntos, era así como de... Y ahora todos tenían mucha experiencia. Y yo era el menos experimentado dentro de doblaje, entonces... Yo tardaba más en doblar que los demás, pero éramos todos juntos. Y era así, Emilio Guerrero un día dice, bueno, ¿qué? ¿Nos trajeron a ver cómo trabaja Germán o qué? No, mi ritmo era totalmente distinto al de ellos, ¿no? Era Luis Alfonso Mendoza, Emilio Guerrero, Jorge Roy, Jorge Santos. O sea, era una batería poderosa, César Arias, eran las Tortugas Ninja, ¿no? Ajá. Carlos Magaña era... Splinter, ¿no? Ricardo Gil era uno de las de los asistentes del malo, y el otro era Israel Magaña. Ay, hijo de Carlos Magaña. Bebop y ahorita me lo pusieron aquí, ahorita lo encuentro. Ahorita bueno. Se lo encuentro. Y entonces muy interesante y fue muy bonito y porque Rocoso y Vivo. Bueno, ya, claro. Recordé. Eso. Es que creció escuchando tu voz. Vi la repetición. ¡Peor! O sea, no lo vi en la primera vuelta. En la segunda vuelta. O sea, soy más viejo. No. Hablando de Tortugas Ninja, Sasuke pide un saludo como destructor de las Tortugas Ninja. Sasuke, destructor te manda un saludo y vamos juntos a terminar con esas tortuguitas. Y Alfred Figueroa también pide un saludo de Don Germán con la voz de destructor de las Tortugas Ninjas, que diga Bebop, Rocoso, Mutantes Ineptos, no me digan jefecito. ¡Alfred! ¡Oh! Los tres ya me tienen hartos. Bebop, Alfred, Rocoso, ya no me digan jefecito. ¡Fuera de aquí! Gracias. Aquí pregunta Alfred Snape. Señor Carlos, tengo una pregunta que me corroe. En un doblaje que usted hizo de Snape en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, hay una parte donde está hablando con los demás de la orden, en especial con Sirius. Le dice algo, pero como en la escena interrumpe el gato de Hermione y no se escucha lo que le dice a Sirius. Mi pregunta es, ¿qué dice? Ah, pues eso es muy fácil de responder. No tengo la menor idea. No me acuerdo qué dice. No me acuerdo, pues imagínate, ahorita a lo mejor sí la veo y podría recordarlo, pero no me acuerdo. Yo he ido a muy pocas convenciones, porque finalmente las convenciones vienen con esto del anime, ¿no? Ajá. Entonces yo he participado en los animes, pero no con la fuerza que han participado otros compañeros, ¿no? Con los personajes tan importantes como Víctor Ugarte, bueno, Irving, Enzo, Lalo Garza, ¿no? Todos ellos. Fue cuestión generacional, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno de los fans se acerca y te dice, este texto que usted dijo en tal película, en tal capítulo, de verdad, a mí me conflictúa mucho eso porque no tengo idea de lo que me están hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchas series en las que hemos trabajado, sí. Muchos capítulos, y de repente... Qué padre que o sea, le agradezco mucho a los fans que se fijen en nuestro trabajo con esa delicadeza, ¿no? Con ese detalle. Eso me impacta. Pide Luis Betzabe, Bocanegra, un saludo para él, para Luis y para su amigo Arthur, con la voz de Austin Powers diciendo que es un mini-mí. Yo no sé, Luis, no sé, Arthur, quién es quién, pero uno de los dos es mini-mí del otro. Y, ay, no lo entiendo, pero... ¡qué buena onda! Dice Maripaz Rivera. Primero quiero enviarle un saludito desde Chile a don Germán. Y pedirle un saludito para mí, para Maripaz, como Otto, y a Olizar como los marcianitos. ¿Qué onda, mi Maripaz? Unos saludotes desde aquí hasta allá. ¡Uy, a ver si llega! No, claro que llega. Ahí te va más fuerte. ¿Qué onda, Maripaz? Para que llegue hasta allá, hasta Chile. ¡Uy, qué emoción, qué emoción! ¡Uy! Ahora sí me arden hasta las orejas. Bueno, ya me voy por el Bart. ¡Ahí se ven! Hola, Maripaz. Te mandamos un saludo después de este extraño de fuera. ¿Quién sabe qué tiene? Ese sí se fue al portal místico. Pero bueno, te mandamos un saludo hasta Chile. Pregunta Carlos Castro. ¿Podrías preguntarle a Germán López si sabe algo de la nueva película de Disney llamada Ralph el Demoledor? ¿O Wreck-It Ralph? No. Carlos Castro, ¿de dónde habla? De aquí. ¿Dónde escribe? Aquí. Ah, es nuestro ingeniero conocidísimo, ¿no? No. ¿No es él? No, es un radio escucha. Ya. Tenemos un homónimo que es ingeniero y va a decir, bueno, él trabaja más con Disney. No tengo idea. Ok. Aquí yo tengo un saludo de Jonathan Terrazas que dice, don Carlos, me gustaría mandarle un saludo muy especial a don Germán López, que es todo un gusto escucharlo. Nos encantó y admiramos mucho su trabajo como Marlín de Buscando a Nemo y también un personaje muy parecido que también interpretó, que es el padre de Louis en El Cisne Trompetista, que estuvo fantástico. ¡Wow, sí! Por favor, don Germán, ¿nos podría mandar saludos como Marlín y Justo Bolsa para Daniel y Jonathan, por favor? Daniel, Jonathan, estoy muy contento. ¿Y sabes por qué, Jonathan? Porque te he encontrado en el Facebook y eso me da mucha emoción. Ya le dije a Nemo que procure leer todos los mensajes que mandas. Me encanta, gracias, Jonathan. Y vamos, a ver, ok, todos juntos vamos a decir una, nadaremos, ¿eh? Una, dos, tres, ¡nadaremos! Eso. Yo no quiero nadar. Ahógate. Él no quiere nada. Pues que se ahogue por estúpido. Bien dicho, bien dicho. Oye, aquí me está diciendo mami suegra, Marisa Viscardi de Viñas. Te voy a contar tantitito. Marisa Viscardi es una fiel seguidora y amiga de nosotros, que es de Argentina. Ella y su familia, que es Nair Viñas, su hermana Miriam, también Viscardi, quieren saber si pueden agregarte al Facebook para ver si lo puedes aceptar, porque seguramente dice que debes tener muchas invitaciones y les da un poquito de pena y ahora sí que agregarte sin tener tu autorización. Y ellas son personas que empezaron a escuchar el programa desde hace muchísimo tiempo. E inclusive, pues ves que yo estoy rapado a ti. No es como para estar como tú de look, sino precisamente porque ella ahorita está en tratamiento para el cáncer. Y entonces, Marisa. Entonces, ella es una fiel también seguidora y su familia en general son amantes del doblaje, ¿no? De los actores de doblaje. Entonces, pues quisieran saber si pueden agregarte y para que las recuerdes quiénes son, para que las puedas aceptar. Ah, no, encantado, Marisa, por favor. Y sobre todo por este momento que estás pasando, todo va a salir bien. Es una cuestión de actitud, va a estar todo bien, estoy seguro. Y cuando dicen que el indio dice que la burra es parda, es porque tiene los pelos de la burra en la mano, ¿no? De verdad, gracias a Dios, la ciencia médica ha avanzado demasiado y nos brinda hoy en día muchas opciones para salir adelante de contratiempos como este. Yo ahorita quisiera ahí agregar un poco, porque Germán tuvo... también pasó por ese trance. Sí, conocí esa experiencia y por eso te digo, porque tengo los pelos de la burra en la mano. Esto es un momento de aprendizaje. A veces no lo entendemos, pero a final de cuentas aprendemos muchas cosas. Y lo más bonito de todo, y ella nos lo podría decir, nos damos cuenta de la gente que está a nuestro alrededor, que a veces no vemos porque somos ciegos y vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos ver. Digo, y oímos lo que queremos oír. Sí, a veces no oímos bien. Simplemente oímos lo que se nos da la gana. No, y este tipo de experiencias como la que estás viviendo, te van a permitir conocerte mejor, conocer la vida mejor, y te lo firmo, vas a ser una triunfadora, verás. Eso me da gusto, y por favor escríbeme y recuérdame bien este punto de enlace que tenemos tú y yo, y lo comentaremos, encantado de la vida. De hecho, será más fácil que la recuerdes porque le decimos la mami suegra, porque es la mamá de Nanu, que es la prometida de Don Gori. Entonces por eso le decimos la mami suegra. ¿Y ese es su nickname? No, ella, pero seguramente si te escribe o te pondrá, te dirá, ay, soy la mami suegra de Argentina. Please, por favor. Ya es Germán López en el Face. Así directo, ¿no? Con H, no, Germán. Ya sabe cuál tienes, exactamente. Ah, sí, pero okay. Le daba penita agregarte. No, de ninguna manera. Yo me siento encantado. Jonathan es de los nombres que recuerdo que han escrito mucho. Gracias, de verdad, a él y a todos, ¿no? A mí me parece maravilloso el Facebook. Me parece un arma maravillosa para contactarnos, para planear. Ahora hay que usarla. Usarla positivamente, ¿no? Hagamos actividades, reunámonos. Esto, ¿cómo se llama el grupo este que hacen lo de que se congelan? ¿Criogenia? No, hay un grupo a nivel mundial y en México está la economía. Sucursal. No, la economía. Por medio del Face se contactan y lo han hecho en distintos lugares, pero por decir... Los flash mobs, exactamente. Claro, sí. Esto me parece una cuestión muy interesante. Ese tipo de actividades, para eso me parece muy interesante el internet, el Facebook. El Facebook, ¿no? Este tipo de comunicación, de redes sociales, es lo que quería decir. Claro, ha habido otros países que han tenido otro uso mucho más importante. Hoy nuestro país va a vivir un momento muy importante. Estamos en una situación muy interesante. Yo quiero que todos los jóvenes que tienen este derecho de voto platiquen, lo piensen bien, platiquen con conocidos que sean de las distintas tendencias políticas que tenemos en el país y tomen una decisión consciente, la piensen. La evalúen. No por borregos, precisamente eso que dicen es muy importante, ¿no? Que analicen bien. Una de las propuestas, todos tienen propuestas maravillosas, pero ¿cuáles son viables? ¿Cuáles? Exactamente. Hay unas imposibles. Sí, no, hay unos que te dicen, sí, yo hago, ¿cómo? No, no, yo son magos. Mi no papá es algo que dice mucho cuando llega y empieza a hablar de esos temas con alguien. Le dice, sí, me encanta educación, seguridad. Pero ¿cómo? Ninguno dice cómo. O sea, es muy fácil agarrar y decir, claro, va a haber más empleos. Sí, pero ¿cómo? Muchas veces engañan de que construyen un segundo piso, hubo 50,000 empleos, pero fue temporal, porque en cuanto se terminó el segundo piso, todos los quedaron desempleados de nuevo. Aguas cuando acaben todas las obras que tenemos en la ciudad, que son muchas obras. Eso es engañoso, ¿no? Abrir esa clase de empleos, claro, ¿no? Claro. Entonces, analice las propuestas, piénsele bien. Analice no solo las propuestas, sino la historia de los candidatos, qué hicieron, qué no hicieron, qué cumplieron, qué no cumplieron, cómo se han portado con la gente, cómo no se han portado, etcétera, y de ahí van sacando un parámetro sobre qué es lo que quieren, con cuál se identifican más, no por seguir que sus amigos, o porque la familia, o porque la escuela, o porque ven el movimiento, o porque salieron con pancartas por su casa, o porque llegó el candidato y regaló gorritas y playeras. Taza. Sí, ¿no? O sea, no se guíen por eso, guíense porque lo que decidan va a definir el futuro y el rumbo de este país. Sí, a mí me preocupa, unos sobrinitos en Toluca están participando en el movimiento priista y ellos están como miembros activos regalándole dinero a la gente para que voten por. Y ya sabes, con tu cámara le tomas una foto a tu voto, una marca para mostrar que sí, para votaste, mostrar que es tu mano, que es tu voto, y saliendo te doy una lana, y la lana va en relación a su aspecto que trae, ¿no? Y están los sobrinitos. Yo dije, bueno, la primera vez que lo contaron ahora con las elecciones de Erubiel, dije, bueno, está bien para que conozcan, para que sepa cómo se maneja, para eso, que sepan hasta dónde puede llegar un movimiento político, ¿no? cómo puede ensuciar a la población, ofenderla, ¿no? Porque el comprar el voto a una gente necesitada es una ofensa, porque es un billete una vez y después te friego el resto de mi gobierno, ¿no? Porque ni me voy a acordar de ti. Pero ahora la actividad está muy fuerte para las elecciones que vienen y ellos siguen participando. Y yo pienso que eso ya no es ir a informarte. Sí, no. Ya les gustó el dinero fácil, porque sí es dinero fácil, ¿no? Pero es dinero sucio. Sí. Entonces, ¿yo por qué tengo que pensar mi voto? Porque si la riego, no solamente le voy a dar en la torre a uno, le doy en la torre al país. Lo mismo que sería del doblaje, que digo yo, si yo hago mal mi trabajo, no le doy en la torre a X película porque estaba cansado, porque venía crudo, porque me hartó, porque me impusieron al estelar. No, le doy en la torre al doblaje, a la industria del doblaje de México. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y esta etapa me parece muy interesante. Muy interesante. Hay que informarse, hay que hacer debates propios. Veamos el debate del domingo y luego debatamos entre nosotros, ¿no? Y que además esto, también tenemos que ser sinceros, estos debates donde ya les dicen qué les van a preguntar para que preparen sus respuestas, no nos permite conocer verdaderamente a los candidatos. Entonces tienen que analizar todo lo que vean, no solamente por las noticias, ¿no? O sea, también los medios, las redes sociales sirven, no por lo que opinen las personas, sino por las noticias, los videos, todo lo que va saliendo, ¿no? O sea, nos tocó verlo aquí en afuera del estudio. Pasó el contingente del PRD, por ejemplo, con el que es Mancera, que es el que está postulando para gobernador del DF, y con la que venía para ¿cómo se llama? Jefa delegacional, y una diputada local y demás, y traen un super contingente gigante, bla, bla, bla, y haciendo ruido. Y no... Su fiesta, ajá. Obviamente, esta delegación casi siempre ha sido del PAN, entonces salieron por ahí dos o tres personas por ahí perdidas, así como por curiosidad, ¿no? Más que por apoyar. Claro. Y entonces mi tía salió también diciendo, a ver, ¿qué, no? Digo, no me importa, finalmente no sé si pueda ganar ella o él, o sea, o no, pero yo voy a platicar con ellos mis inquietudes. Y dice mi tía que fue triste que llegó y quiso platicar con él, con Mancera. Porque se acercó, a ver, ¿y usted qué tiene que decir? No sé, ¿qué, cuáles son sus necesidades? Dice que si le dio un minuto máximo de su tiempo fue mucho y se volvió el cuate y se fue. Entonces dice, ¿cómo puedo explicarle en un minuto lo que necesito, no? Lo que necesita mi colonia o la ciudad. Porque ni siquiera dijo ella, es que no es lo que necesito yo. Lo que estoy viendo que necesita la ciudad completa es esto y esto. Y no pudo decirle más cosas, ¿no? Y luego después pasa una camioneta al día siguiente del PAN. Una camioneta que... a lo lejos se oía con sus megáfonos que tenía, parece que le pusieron en bajito para que no se gastara la batería. ¿Qué se oía? Lleve sus tamales. No, casi. No. Vote por fulanito de tal. Por Jorge Romero. Y así, pero le y solita la camioneta ahí como que estaba perdida en el medio del desierto. Yo no sé si es porque dicen, total, estos llaman a votar por nosotros. ¿Qué? Sí, ya son clientes. Pero te jala el hecho, y el hecho, aunque sea ficticio, aunque sea por pura pose, pero que tú ves a los candidatos que si dicen que son del pueblo, que realmente vengan con el pueblo para ver tú qué necesitas, toquen tu puerta y te escuchen. No, pues trata de ver al diputado de tu zona, trata de ver al senador que te representa. Y pone sus letreros, tú me conoces, y todos... ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? Sí, te conozco, ¿de qué más te conozco? No, porque te conocí porque estoy viendo tu foto, pero de ahí en fuera... Pero una cosa es saber cómo es tu cara y otra cosa conocerte. Sí. Por eso, creo que hoy tenemos una responsabilidad muy importante y tenemos que decidir. Hay como distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, hay un candidato que me parece que lo eligieron maravillosamente para postularlo. Me refiero a Cuadri. Es un tipo que tiene ciertos valores y ha cautivado a muchas personas, las suficientes para mantener legalizado al partido y que siga la corrupción dándole dinero a una mujer que hemos visto que maneja los poderes nefastos. Que a lo mejor el cuate, si hubiera estado en otro partido, pudo haber creado algo distinto. Definitivamente. Pero desgraciadamente, quien le dio oportunidad fue el partido menos idea, menos así. O sea, qué inteligentes los que pusieron ahí a Cuadri. Lo agarraron perfecto. Porque para salvarlos, porque con si ese partido se acaba. Pequeñísimo porcentaje van a seguir recibiendo millones de pesos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como votantes. No podemos consolidar una mujer que representa las partes más negativas y bueno, que en lo que ha tocado de la educación, pues nos ha destrozado como país. Y sí, que lo oyes hablar y dices, y tú eres la jefa de los maestros que enseñan. Tú eres la que representa, o sea, la educación. Habla y dice cada tontería que dices, ¿de verdad? ¿Tú representas la educación en México? Tengo miedo. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nosotros tenemos la decisión. Y es que no solamente votamos por el candidato, tenemos que tener consciente que estamos votando por un partido también. Claro. Porque el candidato es el representante de ese partido y sí va a ser, pero finalmente tiene que responder a los intereses de su partido. Por algo le está colocando el partido. Entonces ahí hay que fijarnos qué es lo que estamos avalando con nuestro voto. Sí. O sea, si votas por Cuadri, estás avalando a Lester Gordillo. No podemos hacerlo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, mucha conciencia, ¿no? Que fue lo triste con lo que pasó con Cloutier. Digo, yo no sé Cloutier qué tan buena o mala persona sea, realmente desconozco mucho de la siendo del político, hijo, ¿no? Es cuestionable, ¿eh? Sí, ya. Pero que no le permitieran postularse porque no tiene un partido detrás que le tenga muchos millones, o sea, se me hizo absurdo. Entonces solamente puedes postularte si un montón de políticos te escoge para ser su representante. Ahí el problema es que la ley es así. Así está escrita la ley. Obviamente. Pero la ley no dice eso. El IFE, la mera, le salió con que no podía, pero la ley dice que puede haber un candidato ciudadano. Inclusive en las boletas hay un hueco para un candidato ciudadano. Pero no te dan el registro. Exacto. Porque una cosa es una ley y otra cosa es el reglamento que maneja esa ley. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Lo que pasa es que hay una contradicción ahí. Claro, es que la ley es muy ambigua. Pero no es en política no hay casualidades. Uh-huh. O sea, es una contradicción aparentemente, pero no. Pero es una cosa muy clara, muy clara, hecha a propósito para que las cosas funcionen como yo quiero, ¿no? Y bueno, ya tocamos este momento. Piénsenla, platíquenla, lean y después voten conscientemente. Y nada más yo quería agregar, sí, con todo lo que ya se ha mencionado. Simple y sencillamente, bueno, una cosa que se dice mucho es, pues, de los cuatro no se hace uno, pero a final de cuentas estos cuatro son uno va a quedar. Entonces haz una investigación a conciencia y a fondo para saber por quién es el menos peor o el más idóneo, o como le quieran ustedes titular, pero sí no dejar en manos de los demás lo que puedes decidir tú. Tienes que ir tú a decidirlo, claro. Es importante ir a votar, claro que sí. Ahora hablamos de cosas más agradables. ¿Puedo seguir pasando saluditos? Venga. Dice Luis Eduardo Díaz Vera, que nos escucha por primera vez. ¿Puede mandarme un saludo pícoro, por favor, para Leti? Y un saludo para David de parte de Otto. ¿Qué onda, mi David? Muchos saludos desde acá hasta allá. Bueno, estamos en Springfield y ya me voy. ¡Uy! Los oclayos me arden. Es que, pues, es la edad. Y las chelas ¿qué están fumando? Apaguen eso, huele a petate. Apaguen eso, ¿qué onda? ¡Ay, no! Si no hay nadie, estoy solo. ¡Ay, me quemo! Bueno, ¡ahí te ves! Pícoro, por favor, para Leti. Hola, Leti. Este es un saludo de tu amigo Piccolo Daimao. Y va para ti un mafuba. Y de Woody para Víctor, por favor. Hola. Estoy yo también aquí. Estamos en el cuarto de Andy y estamos transmitiendo, Víctor. Y te mando un saludo y pórtate bien. Porque recuerda que los juguetes podemos verlo todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene el juguete! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Vuelvo a encontrar a Woody! ¡No, no! ¡Ahora sí, sí! ¡Ven aquí! ¡Te voy a vender y voy a ganar dinero! ¡Soy feliz, más, muy feliz! ¡Más! ¡Qué bonito! Ese es un personajazo de Germán. Recuerdo me lo dio Carlos II. Recuerdo cuando iba a dirigir yo la película, que vi el personajazo ese. Que dije, no, así como cuando hablé de Joe Pesci, ese es otro personaje, sí, que lo vi y dije, es que este es Germán, no puede serlo alguien más. O sea, no, en ese momento estuve dando vueltas sobre varios de buenos actores, pero después de verlos en la mente y de imaginar cómo sonaría ese personaje con la voz y la actuación de alguien, el que más cuadraba era Germán. Y entonces fue cuando lo puse en el llamado y que tuve una pequeña discrepancia con el gerente creativo de aquel momento de Disney, que quería dárselo a otra persona, y yo me negué. Así que hubo dos o tres personajes a los cuales me negué, porque yo sabía que Germán era el ideal. Y hoy que lo veo el personaje, sé que no estaba equivocado, porque así como lo hace Germán, no creo que hubiera habido otro de los actores, por muy buenos actores que tenemos, hemos mencionado a varios, ¿no? Ahorita el propio Germán, pero esa personalidad y esa voz peculiar que le puso Germán, eso era ese. Si lo ven, dicen, no puede hablar de otra forma, ¿verdad? Para mí es el personaje, sin duda Marlene es el personaje que más se ha visto, ¿no? Y hay muchos personajes hermosos, como, bueno, desde Cassius, Elmer, el alcalde, Don Justo, pero Al, el hombre pollo, sin duda Al, creo que es el personaje que ríe, llora, se desespera, enloquece por esta avaricia que tiene, ¿no? Y luego todo le sale mal. Y bueno, yo a mí, Germán, como actor, ese es el personaje que más me ha alimentado. Hermosísimo, ¿no? Es que son personajes, igual yo lo digo de Woody, que pasan por todos los estados de ánimo. Sí. Son esos personajes que son bombones para el actor. ¿Cómo no? Que los gozas, dices, bueno, pasa por todos los estados de ánimo, se histeriza, se tranquiliza, llora, grita, es un malvado y todo. Dices, oye, qué maravilla de personaje que fue cuando ahí yo le agradezco a don Pancho Colmenero que me haya pedido que hiciera el casting para el cual yo no iba, porque yo fui al casting de Buzz Lightyear. Entonces, cuando me dijo, pues, a ver, manito, ponle ahí una voz cualquiera a ese vaquero flaco que está ahí. Lléname la prueba. Sí, para que no se fuera vacío. Claro. Y resulta que me sostuvo, que cuando le dijeron, pues, queremos a este, para este personaje, que don Pancho, cuando llegué, me dijo, le dije, oiga, don Pancho, es que ese no es. Me dice, no, pues, se les gustó, manito, ahora lo haces. Le digo, oye, don Pancho, es que no voy a poder, porque... Y se me quedó viendo y me dice, bueno, ¿puedes o no? No, pues sí, me picó la cresta. Sí, que pues sí. Me dijo, pues sí, bueno, puedes o no. No, sí, señor. Ah, bueno, pues entonces vamos, Lorenzo, vámonos a la Loop, fulano de tal, ¿no? Sí, entonces, ese es uno de los trabajos, sobre todo la dirección de Toy Story 2, que más he gozado como director. Yo creo que fue el que más he gozado como director de las cosas que yo haya dirigido. En primer lugar, por la calidad del elenco artístico. Estuvo, es que son películas hermosas. Por esto, había nivel. Sí. Bien, sí. Padre. Y que se logró una muy linda amalgama de voces, de talentos, de... Y fíjate, aquí en esta película no se usó lo que se llama Star Talent. Pero quedó, o sea, ellos llaman regular talent con quien se hizo estas películas, o sea, no famosos, puros actores de doblaje. Pero sí hay una. Ah, claro, está esta niña, Irán, claro. Irán Castillo. Irán, pero... Pero no, o sea, fue Irán. Era la vaquera. Sí, la vaquerita, pero queda claro que las películas quedan mejor. Sí. Quedan mejor con los actores... Que de una u otra manera se han capacitado para hacer bien el doblaje. Vamos, el Star Talent es un fenómeno de comercialización de la Premiere, porque hasta eso no, de la película, de la comercialización de la Premiere. De la publicidad. De la publicidad, pues muy bien, ok, sale, va. Pero hay casos, y vamos, Eugenio Derbez en Shrek me parece exquisito. En el burro, sí, definitivamente. Pero creo que no todos los casos de Star Talent en el doblaje han sido... Porque cuando hice la... dirigí la de Sinbad, tuve el placer de trabajar con Susana Zabaleta y con Mauricio Islas. Y de verdad, ¿no? Creo que quedó hermoso. o en Robots, con Sintek. Alex Sintek, y creo que les quedó padrísimo, pero veo otras intervenciones de Star Talents que no han sido tan afortunadas, ¿no? Y entonces eso, si no, los aciertos han sido menos que los errores, sí, sí, desafortunadamente. No, yo también he mencionado bien esos casos, ¿no? El de Susana Zabaleta, el de Carlos Espejel, Carlitos, haciendo así claro, en La Era de Hielo, excelente. O sea, el burro de Shrek. Sin embargo, por ejemplo, aquí Derbez, cuando hace otra película que se llama Sí Señor, que dobla Jim Carrey, hizo la verdad un destrozo. Sí. Pero si lo hubieran cuidado, o sea, no hay que sé ver por si qué lo hubieran cuidado. Hay que ver. Yo mira, creo que Shrek tuvo algunas cosas, Germán. Tú la dirigiste, pero ¿quién escribió esos diálogos del burro? Mira, por ejemplo, hay un punto muy interesante. La adaptación de la película la hizo Gus Rodríguez, ahí que tienes, el brazo derecho de Eugenio y Eugenio. Ahí tienes. La primera versión de la adaptación que vimos de ellos tenía una cantidad tal de variaciones del libreto original, tremenda. Los argumentos que yo les propuse, porque además el cliente estaba preocupado, fue: uno, vamos a usar comedia que en 10 años, dentro de 10 años, metamos el disco y nos dé risa. Hay factores sociales o artísticos que en un momento pueden ser muy chistosos, pero 10 años después, en ese momento era muy chistoso esto de Bobby Niurka. Hoy no es chistoso. Ni siquiera no se acuerda nada de quién es Bobby Niurka. Niurka anda por ahí, Bobby nadie, o sea, anda por ahí también, pero mucha gente no sabe qué es Bobby Niurka, ¿no? Entonces esto hizo que se quitaran muchas cosas. Y fue decirles: el personaje que dice cosas chistosas es uno, el burro. Todos los demás, no, Shrek no dice cosas chistosas. Es muy divertido y muy chistoso por las situaciones que se van dando, ¿no? Claro, porque esa situación es una situación, es distinto. Y entonces empezamos a modificar cómo había quedado la adaptación. Y otro punto, Eugenio comentó desde el principio que no quería cosas de sus personajes. Y yo le dije: Eugenio, yo tuve un problema hace unos meses, no me acuerdo qué película era, que él hizo un perico. Estaba viendo la película en el cine, y ya para terminar la película, faltaban 3-4 minutos, una señora le dice atrás a otra señora, le dice: oye, ¿esa voz es la de Eugenio Derbez? Y dice: pues creo que sí, pero no lo sé. Esto a mí como director de doblaje me hizo pensar que las señoras estaban distraídas en saber si era o no era Eugenio Derbez. Por eso le propuse a Eugenio: a la primera que podamos, vamos a dejarle claro al público que el burro es Eugenio Derbez, y que no se pierdan, que ni la piensen, sí es Eugenio Derbez. ¿Cómo? Y esto lo pensé desde que vimos la película. ¿Dónde? Y es la primera escena en la que aparece el burro, cuando está preguntando, se empieza a brincar atrás de toda la gente, de todos los duendes que están. Yo sé, pregúntame, yo sé. Y no quería él. Dice: es que de esa manera la gente ya no va a dudar que eres tú. Entonces, por favor, ponla. Y de verdad, porque he oído críticas que dicen: Shrek está lleno de derbezadas. Pero si la analizan, si la ven con cuidado, hay una en Shrek 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Y al final de la película de Shrek 1, cuando acaba toda la película, se oye horrible. ¿Por qué? Porque cuando terminamos la grabación, ya se acabó y todo, le dije a Eugenio: ¿te pido un favor? Sí, ¿me grabas un fue horrible para que me lo pasen al teléfono? Ah, sí, claro. Y lo grabó. El ingeniero se le hizo, estaba al final, se le hizo simpático dejarlo, que a veces se juega con estas cosas, ¿no? Grabamos una broma y abajo está en Pro Tools, abajo se ve la que sí es, ¿no? Uh-huh. Entonces dejas la broma, buena y la toma de broma. Y cuando la están peinando la película, realizando, oyen una cosa que brinca, ¿y qué es esto? Y cuando voltean y ven que abajo hay otra, la abren y ya ven que esa es la toma buena, ¿no? Y la de juego que hacemos entre nosotros. Uh-huh. Este fue horrible, el ingeniero lo dejó en la limpieza final antes de que se fuera a regrabar a Londres. Cuando termina la grabación, corre la máquina y se oye, y entonces viene la pregunta, ¿qué es eso? Vino la explicación que era, y se dejó en el largometraje. Entonces termina la película, ponen oscuros, la gente ya está saliendo y se oye, fue horrible, y gustó, pero fue, o sea, fue... Horrible. No, es que fue la onda esta de decir, está llena de derbezadas, y bueno, finalmente creo que hay que hacer justicia en que Eugenio no quería eso. Yo se lo pedí porque yo no quería que la gente se perdiera. En Shrek 2 ya no me preocupó porque todo el mundo ya sabía que Eugenio era el burro. Y en 3 y 4, bueno, menos. Mejor, ¿no? Y esta es una anécdota muy chistosa, muy chistosa. Y bueno, creo que Eugenio es de estos star talents que han estado en doblaje, que en realidad le han hecho un buen trabajo, ¿no? Además que tengo que decir que Eugenio es de las personas que le da su lugar a los actores de doblaje de una manera impresionante. Sí, eso sabemos, Eugenio como persona, como profesional y todo eso, es una persona muy disciplinada, y como persona es alguien muy agradable, y o sea, sí. Es una buena persona Eugenio, o sea, lo sabemos. A lo mejor en algún momento se toca con los fans y todo eso, el tema de que si es o no bueno que se meta al doblaje y más, pero también dicen que es muy disciplinado y tú lo habrás vivido. No, impresionante, todo, es un cuate impresionante, o sea, se mete en serio. Onda que muchos no hacemos, o sea, aquí los teléfonos celulares no entran, los de él, por lo menos, nunca entraron. Obviamente yo me vi obligado al mío a pagarlo, porque dice, si el señor está haciendo eso, claro, él tenía una secretaria o un empleado afuera, que estaba contestando, yo no tenía nadie, ¿no? Eso fue pequeño detalle. Pero el señor nunca, o sea, entramos a grabar y salimos todos juntos a la hora de la comida. Y regresamos de la comida una hora después. El señor comió en el tiempo que comemos todos nosotros. No nos pidió 2 horas, 3 horas, o ya me cansé, vengo mañana. No. Que hay y otros siguió casos, grabando hasta que terminó. Sí, hay casos de Star Talents que yo ya me cansé hoy y ahí nos vemos mañana y te botan. Eugenio, son las 9 de la noche. Nos faltan unas 4 horas de trabajo. ¿Qué dices? Es que ya lo tengo. Tengo al personaje. Vámonos, grábale. Y nos fuimos a la 1 de la mañana. Y dices, hijo, lo admiro, ¿no? Porque él, si él hubiera dicho regreso la semana que entra, lo hubiéramos esperado tranquilamente. No, y es tengo. Pero es que tú no sabías que en la semana que entra tenía una alfombra roja y por eso no. Claro. Dale, chistes. Estaba metidísimo. Y de verdad, cuando tienes algo, dices, aquí estoy. Me siento bien. Estamos embaladitos. Vámonos. Y lo de haber disfrutado mucho. No, hombre. Y por ejemplo, en una presentación de un DVD de Shrek, creo que fue la 2 o la 3, ¿no? La 2. Él salió, saludó a todos los periodistas, todo. Ok, 15 minutos, señores, muchas gracias por las preguntas. Ahora les voy a presentar a las verdaderas estrellas del doblaje. Y presentó a los actores de doblaje. Y dice, yo ya no contesto preguntas, ellos son las estrellas de doblaje, pero aquí estoy. Y estuvo ahí, de repente participó y todo, pero siempre dándoles el micrófono, su lugar. Y es que bonito. Alex Sintek, en uno de sus conciertos, le hizo un homenaje a don Francisco Colmenero en el Auditorio Nacional. Y presentó un parte de sus personajes y lo presentó a él como que lo había dirigido en una película. Y dices, wow, ¿no? O sea, qué padre que haya ese. Qué bueno tipo que sí haya todavía gente así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que reconoce esto, que el doblaje realmente es importante, ¿no? Ahorita le dices a cualquier star talent que vaya a grabar doblaje y van corriendo. Mueren por eso. Pero, de verdad, yo conozco, cuando conozco o trato a algún star talent que se enteran que yo hago doblaje, he dirigido doblaje, Germán, por piedad, háblame, lo que sea, quiero estar ahí, dices, wow, ¿no? Pero lo qué que chistoso. Lo ideal sería, que sería ver si ellos van con sueldos de doblaje y no con sueldo de Star Talent. No, definitivamente no van. A ver, Siri. Sí, no, sí, imposible, no. Cuentas, ¿no? O sea, ahí sería lo bueno, a ver si es cierto que se pelean por ir. Y si les dijeran, ¿sabes qué? Vas a hacerlo por el gusto, porque no vas a tener difusión, no se te va a pagar una la nota y todo. Sí. Como cualquier actor de doblaje, a ver cuántos participarían. Ahí se vería realmente cuál lo trae dentro. Sí van porque quieren ir a las películas de cine. Sí, les interesa ir a las películas de cine. Porque es una promoción tremenda para ellos. Para ellos. Claro. Y es la única forma que realmente van a, de la cual van a trascender. Claro. Porque si tú te pones a analizar cuántas telenovelas hizo X persona, ¿no? Es más, el propio Eugenio Derbez, pongámoslo como ejemplo a él, o a la propia Susana Zabaleta. Susana Zabaleta está más inmortalizada por haber hecho Sinbad que por las telenovelas o las obras de teatro que haya hecho ella. Sí. Lo mismo Eugenio, está más inmortalizado por haber hecho al burro de Shrek que por todas sus series de Derbez en cuando y de Al Derecho y Al Derbez, no, y todo eso. Él alguna vez comentó, y no me acuerdo qué país exactamente, que el burro le abrió puertas en varios países que no había logrado entrar. Así bueno, es. Bueno, después del burro, trabajó con Adam Sandler en una película que se llamó Jack and Jill. Creo que eso no fue la primera, pero trabajó con él. Y después Rob Schneider, que es muy amigo de Adam Sandler, tiene una serie nueva que se llama Rob, en la cual Eugenio Derbez también hace. La serie es de una familia, es un gringo que es Rob Schneider, que se llama Rob, y su esposa, que no me acuerdo quién es la actriz, pero el chiste es que es como las costumbres gringas con las mexicanas se juntan, y Eugenio Derbez es uno de los tíos de esta chica que llega a Estados Unidos y le dice a Rob: ah, pues mucho gusto, yo soy el tío y no sé qué. Y dice: acabo de llegar este fin de semana y nunca me voy a ir. de esos, ¿qué pasa realmente en las familias? Y esa, yo vi una entrevista que le hicieron a Eugenio Derbez hace poco, y dice que pues para él estar trabajando en las series estadounidenses con estos actores pues es como empezar otra vez desde el principio, porque es otro, sí, otra industria, otro nivel, que claramente se le abrieron las puertas por este tipo de personajes. Sí, por eso te digo, ¿no? Por eso es que también ellos desean con avidez poder estar en una película de cine que les dé esa proyección que no les da ninguna otra cosa de lo que estén haciendo. Ni siquiera una película mexicana, ni una telenovela, ni un programa de comedia, ni nada. Como una película en un enorme éxito, como el caso de Shrek, que yo creo que a Eugenio lo catapultó a alturas que él jamás se imaginó. Pero yo no estoy en contra de que haya star talents en las películas. Eso lo he dicho desde hace mucho tiempo. No estoy en contra de que existan los star talents. Lo que estoy en contra es que al actor de doblaje no se le dé el lugar que se le da al star talent, y que no se le pague lo que se le paga al star talent. Porque también el actor de doblaje es muy famoso. También el actor de doblaje es muy reconocido, a lo mejor no aquí en México, pero en Centro y Sudamérica. No, a nivel internacional. Es, claro, exacto. Claro, ahorita claro. Tenemos esto, que tenemos aquí a muchos de los que nos están escuchando, son de diversos países, y ellos son la muestra clara de que en otros países están muy valorados los actores de doblaje y muy reconocidos por su calidad actoral, los sí. buenos actores de doblaje. Y sin embargo, muchos de ellos también reniegan de los star talents en las películas, cosa que no reniegan de los actores de doblaje. Claro, sí. Yo pienso que los casos fallidos con star talents ha sido por falta de cuidado, simplemente, ¿no? Cualquiera de ellos, si están ahí, pues deben procurarlos un poco más a sus personajes. Pero también no puedes pedirle demasiado a alguien que no es actor. Por ejemplo, si te ponen un presentador o una cosa por un así, periodista que no sabe lo que es actuar, o uno que solamente sí, claro. está ahí porque está muy fuerte o muy bonito. Sí, y que nunca la... Pero por lo menos sabe bailar, por lo menos ya vimos que sabe bailar, digo. Algo bueno debería ser, ¿no? Digo. Oye, yo quiero leer aquí un mensaje de Gonzalo Mori, que también debes conocerlo, Germán. Dice aquí: no, muchos saludos a don Germán, qué genial oírlo. Bien, realmente lo admiro, gracias. Muchísimo. Me encanta como Guepardo, la mejor voz que le han podido dar a este personaje. Gracias. Otto, de igual forma. Cassius, Morbius, don Justo. Morbius, ¡wow! Tantos personajes que han sido parte de mi infancia. Por cierto, podría pedirle un saludo como Guepardo a Gonzalo Mori. Gonzalo, Wolverine Guepardo te manda un saludo mutante. ¿Puedo sacar otro saludo? Cami Cárcamo te pide un saludo como el destructor, por favor. Cami Cárcamo, muchos saludos. Acá vamos a acabar con los mutantes. Espero que tú también allá lo hagas. Aquí dice Ramiro Rodríguez. Un saludo a don Germán López desde Edinburgh, Texas. Wow, si podría mandarme un saludo, don Justo, por favor, a Ramiro. Ay, Ramiro, yo no sé qué haces tan lejos allá en Texas. Ay, no, qué estupidez, qué estupidez. Bueno, Ramiro, qué estúpido. No. Un saludo, Ramiro. Ay, quítate de aquí, perro estúpido. Diego Rojas le pide un saludo para de don Justo para Fishy Kulishi. Ay, Diego, ¿por qué te complicas tanto con... Ay, Diego, saludos para quien tú dijiste. Muchos saludos. Ay, qué nombre tan estúpido. Aquí dice, perdón, dice Edson de Ochoa Telles. Un saludo a don Justo para mí y uno para mi hermana Citlali de Austin Powers que diga, compórtate, Citlali. Sí, nena. Ay, Edson, ay, Edson, Edson de don Justo. Te mando un saludo, Edson. Oh. Y Citlali. Citlali es que dice... Compórtate, Citlali, sí, nena. Citlali, compórtate. Sí. Sí, nena. Y también dice aquí, saludos de Monterrey y un extra. Elmo Malo, ¿podrías decir Marisol? Elmo Malo sabe dónde vives. Por favor, es una amiga muy especial. If you catch my drift. Marisol, Elmo sabe dónde vives. Y también Edson, así que cuidado. Ah, él lo dice porque está leyendo, por eso se lo sabe. Yo no tengo pantalla. Dice aquí Pandora Sama. Dice, don Carlos, toque el tema del doblaje espantoso de William Levy en Planeta 51. El de William Levy no tiene forma de rescatarlo. Saludos a don Germán, señorón, que me mande un saludito como Otto y como Marlene para Pandora Sama. ¿Qué onda, mi Pandora? Muchos saludos. Acá te mandamos, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Un saludotote y ahí me avisas cuando llegues con las chelas. Pandora, por favor, ayúdame a buscar a mi hijo. No. Mejor ayúdame a... ¡Ay! A encontrar a Dory, ya se le olvidó dónde estamos. Saludos, Pandora, adiós. Dice Álvaro Perochena. Hola amigos de Tunlandia, acá conectándome después de un buen tiempo. Quería escuchar un saludo de don Germán López como el pájaro malo de los gatos samurái, que diga su frase gatos enteleridos. Gatos enteleridos era una frase que no estaba obviamente en la traducción ni nada, ¿no? Pero yo cuando supe qué significaba, un gato entelerido es un gato que le entra frío y ya no lo sacas de ahí. Y se pueden morir los gatitos cuando están enteleridos, sí. Sí, es como un frío que les da, muy raro. Pero Pájaro Malo hablaba un poco así golpeado y decía, gatos enteleridos, esto ya salió mal. ¡Qué barbaridad! Por ahí iba, pero no me acuerdo. Es que hace mucho que no veía a Pájaro Malo. Bueno, pues así como le hice un saludo para Álvaro. Álvaro, muchos saludos. Tú eres un gato entelerido, sospecho yo. Suerte, saludos. Gracias. Gato entelerido. Imagínate. Había uno que se llamaba los motorratones. Esos. Los motorratones de Marte. Odo. Era el gris de los tres ratones, el Odo. Sí, es cierto. Sí. Yo sí los veía. Era los motorratones. Era Trodo, Vinny. ¿Se acuerda? Los motorratones de Marte, ¿se de llamaban? Marte, sí, los motorratones. Sí, mis hermanos y yo éramos super fans de esa. Pues uy, imagínate, es que creció con tu voz. Pero no la primera vez que pasaron, en la segunda. Bueno, la vuelta. No, eso sí fue la primera. De hecho, ay, es que es bien padre. Yo cuando era más chico, yo tenía la costumbre con mi hermano el menor, que le llevó un año de distancia, de jugar mucho con los juguetes. Teníamos pues muñecos de juguetes y teníamos, no sé, al Batman, y teníamos, y entre todos los que teníamos, mi hermano el mayor tenía Trottle, motorratón, sí, era de acción. Sí, existían padrísimo. Los tres, sí. Sus motos. Nosotros nada más teníamos un y era de mi hermano el mayor. Y jugamos mucho, yo me acuerdo que jugamos mucho y tratamos de imitar las voces, y entonces era malísimo. Sí, a mí me gustaba. Serie bonita, serie bonita. Dice Jackie Chan: hola Carlos, un saludo a don Germán López. ¿Sería posible si me mandas un saludo para Oscar con la voz de Woody y de Bird, por favor? ¿Para quién? Oscar. Para Oscar. Hola Oscar. Te mando un saludo desde aquí, desde el cuarto de Andy. Y ya sabes que pórtate bien, porque recuerda que los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito, Oscar. Adiós. Y The Bird. ¡Ah, Oscar! ¡Qué buen amigo sí, eres! Me caes muy bien porque matas locust a diestra y siniestra. Nada más ten cuidado de aportarles bien a la cabeza para que le salga toda la mierda. Perdón, los sesos. ¿Sabes qué otra serie me acordé ahorita? Fue de las primeras que hice. Estaba Luis Alfonso Mendoza. Estaba Alfonso Obregón. ¿Quién más? Maru Guerrero. Se llamaba mi personaje Tutter. Y la serie se llamaba, era de Hanna y Barbera, Los Snorkels. Ah, los Snorkels. Tutter no hablaba. Eran malísimos, pero me fascinaban. No, era muy divertido. Sí, era como Bob Esponja. Los originales, porque cuando vino la siguiente generación. Ya no. Cambió. Sí, Twitter. Tutter es otra cosa. No, sí, Tutter, el que no hablaba, que no hacía. El que no hablaba, nomás hacía. Hacía puras cosas así. Y yo creo que me lo dieron porque y yo iba llegando al doblaje, ¿no? Entonces, a ver qué haga ruido. Estaba divertido. Total, eso sí le va a hacer. Había cosas sí. Así. Dice Jonathan Terrazas: fabulosos todos sus personajes que interpreta, con tan excelente actuación, don Germán. Por favor, Jonathan, ¿podría aprovechar un saludo como el papá de Dexter para Daniel? Daniel, por favor. Hijo, el papá. Hay una cosa. Es que hay un momento en que es la misma voz, ¿no? Y la vas colocando en los personajes. Y de repente, así todos los personajes juntos. El papá es de Dexter. Es muy cerca de Marlene. Nada más que habla más tranquilo. Y es un poco más explicativo para que lo entiendan. Bueno, porque tiene un hijo genio y una hija muy inteligente. Entonces, Jonathan, muchos saludos del papá de Dexter. Dice Luis Eduardo Díaz: ¿podría mandarle un saludo a Leti de Guepardo, por favor? Leti, un saludo mutante. Va con todo cariño. Ahí está. Gracias. Y fíjate aquí, no recuerdo quién hizo la pregunta para alcanzar a leerla, que decía que cuál ha sido la película, serie, lo que sea, que ha sido la más difícil dirección que hayas tenido. ¿Como director? Ajá. Híjole, no fue película, fue una serie. Cuando tú haces una serie y luego viene el largometraje, los personajes, los actores te los llevas a largometraje, que antes llegaba a pasar así, pero cuando de un largometraje de cine, de Disney, con todas sus estrellas y que las cuidan mucho y viene el super repartazo, sacan la serie, entonces empieza un problema, que son normalmente los logras juntar para una película. Es como si hubiera venido la serie de Toy Story, hubiera sido un problema después, ¿no? Porque tráete a Carlos II, tráete a Jesse Conde, tráete, y entonces empieza a complicar las grabaciones. Cuando me invitaron a hacer la serie de Hércules, ya habían grabado el largometraje. Ricky Martin no hizo a Hércules, lo hizo Pepe Vilchis. Ajá. Gracias a Dios. Pero, bueno, por decirte, estaba la señora Beatriz Aguirre, que vivía en Los Ángeles. Y hacer la serie aquí con la señora ya era todo un caos. Pero venía ahí, se echaba el trabajo de 3-4 semanas y ya se iba. Teníamos compañeros, como Humberto Solórzano, que hace teatro. Entonces, estarlo trayendo siempre a una serie era un problema. Y bueno, Moisés Palacios, Patti Palestino, Gabriel Kobayashi, Rubén Moya. O sea, el reparto era muy complicado para una serie. Entonces, yo lo que hacía era, grabo de lunes a jueves, o de lunes a viernes. No es cierto. Eran 4 capítulos. Bueno, no sé. Abrimos la cortina 3 días, señores. Cuando puedan, háganme el favor de venir, ¿no? Y así abríamos. y de repente se me juntaban 4 o 5. Pues bienvenidos, saquen los chicharroncitos, refresquitos, uno por uno, y no se me van, y acabamos. Esa fue la serie más complicada, más difícil. Pero, hijo, yo me atrevo a decir que si ven esa serie de Hércules, de Disney, es un bombón de serie. Bonita, muy bien hecha, y excelentemente trabajado. Y sin Ricky Martin. Trabajada. Y sin Ricky Martin. Mejor actuada todavía. Mira, sí. Ricky es un super valor. ¿Sí? Tiene un plus en su negocio, ¿no? Y en doblaje, pues imagínate que ahorita Ricky Martin encabezara una película de doblaje. O sea, la premier la haces en el Auditorio Nacional y afuera se hacen los tumultos por sí. verlo llegar en la alfombra roja. Sí. Y si lo volviéramos a hacer ese personaje con Pepe Vilchis, pues va a quedar mejor, definitivamente. No quiero decir que tanto mejor, va a quedar mejor, así nada más. Pero finalmente, pues esto es negocio, ¿no? Y el Star Talent comprobado está que no le da un beneficio a la película en la taquilla, de ninguna manera. No le da un beneficio a la película en la actuación, de ninguna manera. El único plus es en la presentación de la película, en la publicidad, en la premiere y en el cóctel, ¿no? Uy, y aquí siguiendo con ese mismo tema, por ejemplo, me pregunta Gonzalo Mori. ¿Qué opinan, tanto tú como mi papá, respecto a que por qué los actores Star Talents reciben los protagónicos frente a otros actores con mucho más experiencia y trayectoria que son de doblaje? Y que qué opinarían, pues, que si no debería ser así, de que también te recibieran papeles pequeños para ir creciendo dentro del doblaje conforme... Yo estoy de acuerdísimo con Gonzalo, no estoy de acuerdo en que lleguen así los Star Talents, pero esto es un negocio. Porque dice, por ejemplo, aquí dice él que tiene el conocimiento de que Rogelio Guerra empezó como actor de doblaje haciendo papeles pequeñitos. Sí, lo que pasa es que Rogelio Guerra tiene un desarrollo actoral de hace muchos años, donde en varios momentos de su vida ha estado en doblaje. O sea, no es que llegara y... No, él ha estado 2 o 3 años, se va... y sigue haciendo telenovelas, hace teatro, cine, y luego regresa 2 o 3 años y se va. Por ejemplo, Javier Díaz Dueñas es un compañero súper talentosísimo que lo ha intentado 4 o 5 veces y siempre llega al mismo punto. No. O sea, él llega a ese punto. No, simplemente no. Y ha habido amigos de él, personales como Moisés Palacios, que le han dedicado todo el tiempo y Javier no quiere hacerlo, simplemente no se le da, no le gusta. Y por ejemplo, el doblaje mucho cuenta el ritmo. Todos los Star Talents que cantan o tienen una formación musical, les cuesta menos trabajo agarrar el ritmo del doblaje, porque finalmente se van aprendiendo como la melodía y el ritmo, y se acercan más rápido. Javier Díaz Dueñas es un excelente músico, un excelente cantante, excelente elemento de comedias musicales. O sea, él su organismo actoral entiende perfectamente el ritmo y no se le da el doblaje, no, simplemente. Él podría ser con la capacidad que tiene, podría ser cualquier personaje, ¿no? Pero, y lo ha tratado en varias ocasiones, pero no. Como les pasó a los hermanos Soler en su momento. Claro. Que ellos dijeron, esto es lo más difícil que hemos hecho en la vida y no lo vamos a volver a hacer, porque no pudieron, y siendo tan grandes actores en cine y todo. Pasa algo, grandes estrellas del teatro, grandes estrellas de la televisión, del cine, lo han intentado y no han podido. Y viceversa, ¿no? Grandes estrellas del doblaje no han podido en otras especialidades. ¿Por qué? Porque te digo, en esencia hay que ser actor y después aprenderte la técnica de cada especialidad. De esto lo dijimos ayer, creo, ¿no? Porque ya soy. Sí, ya soy ayer. Les tengo otra petición petitoria. Dice Alberto López: Don Carlos, como Woody y Olizar, como marcianitos, ¿podrían felicitar a Tonchis? La próxima semana cumple su primer añito, y cada vez que ve Toy Story y escucha a Woody, se emociona. En su fiesta lo van a disfrazar de Woody. Por favor, si puedes felicitar a Tonchis, que cumple un añito la próxima semana, y los marcianitos también. A Tonchis. Tonchis. Hola, Tonchis. Te habla tu amigo Woody. Y espero que pases un cumpleaños muy feliz, cumpliendo tu primer añito. Pero eso sí, recuerda que tienes que portarte bien, porque los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito, Tonchis. ¡Adiós! Felicidades, Tonchis, que la pases muy bien y te mandamos un abrazo. Oiga, lo que yo no entiendo es qué hace Tonchis a estas horas despierto. Oye, Tonchis, ya duérmete o vas a acabar de chofer del camión de la escuela, ¿eh? Ya, a dormir, órale. Dice Carla Eugenia Frías: ¡Los motorratones! ¡Qué emoción! Yo fui súper fan de esa serie. Incluso conservo a mi personaje favorito. Señor Germán, por favor, ¿podría mandarme un saludo como modo? Por favor, por favor, por favor. Modo, claro, yo soy yo, Odo. Es que dije Odo. No, Odo fue un personaje que hice en Star Trek. Ah, era modo, claro, modo. Cuando empezó, pero luego nos cambiaron. Y aquí tiene, le puse una foto de su muñeco que todavía conserva. Carla Eugenia. Ándale. Sí, modo. ¡Qué emoción, Carla Eugenia! Me da mucho gusto que conserves la imagen de modo. Y con mucho cariño, un saludo de modo. ¡Mucho gusto! ¡Gracias! Ok. Dice Jonathan Terrazas: Don Germán, ¿a usted lo invitaron a la premiere de alguna película en la que ha participado? Sí, sí. Bueno, le iba a decir a Carla Eugenia, hay una página que abrieron, que es Germán López y pero no sé cómo se llama esa página. Bueno, es Germán López. Y ahí han ido poniendo fotos. Pega ahí a esa foto que tienes ahí de modo, por favor. Me va a encantar. Okay. Y sí, hemos ido a muchas premieres. Las de Shrek, Buscando a Nemo en el Auditorio Nacional. Y ha sido, es bonito. Es bonito, es emocionante. Sí, es complicado esto que toda la atención es para el Star Talent. Y de repente, pues hay diferencias por lógica, ¿no? En Shrek 2, cuando llegó Antonio Banderas con Eugenio Derbez, pues se borraron todos los demás. Y esto es algo que sí dice uno es injusto. Aunque Eugenio salió a la hora del cóctel y buscó y me encontró a mí, me llevó a la zona donde estaban ellos dos. Pero se metió inmediatamente y ya después no pudo accesar ninguno de los compañeros actores. Cada que yo veía uno, iba yo por el representante de DreamWorks y le decía: tráetelo, ¿no? Es una de las estrellas. Sí, sí. Y entonces, afortunadamente, sí lo pudimos hacer. Pero sí es complicado. Complicado ir a las premieres porque, pues, somos uno más, ¿no? Sí. No sé, y ahora han hecho una cosa que a mí me parece bien, si una estación de radio compra las funciones y estrenan la película a las 10 de la mañana en Tecamachalco. O sea, está muy bien, ¿no? Que lo hagan. Pero una premiere a las 10 de la mañana en domingo en Tecamachalco, muchos actores prefieren no ir. Sí. De verdad, o sea, ¿por qué? Porque no es un horario de premiere, ¿no? Claro. O sea, una premiere a mí se me hace algo que creen grande. No, precisamente quiero decir que de noche es mejor. Pero es otro sabor, ¿no? Cosa. Es otro atuendo. Sí, el vestido largo, el traje de gala. Claro, es una gala. Es una gala. Y un desayuno es distinto, ¿no? Como que demerita un poco, ¿no? Sí. Pues yo llegaba de panza a las premieres los domingos a las 10 de la mañana. Sí. De por sí trabajan toda la semana, son sus días de descanso. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, el domingo es un día de descanso. Claro. ¿Cómo llegar a las 10 de la mañana a una premiere? Te complica, ¿no? Sí, pero sí, a veces cuando las anuncias son unos horarios rarísimos en unos lugares inaccesibles. Entonces, por eso muchos actores prefieren no ir a las premieres. Ajá. Pues sí. Además, la palabra premier, que indica todo ese premio, toda esa algarabía. El glamour del asunto. Pero en fin, sigamos. Sigamos. Dice Beto Salmerón: yo también veía a los gatos samuráis. Y bueno, gracias por el programa y mil gracias al invitado Germán López. Qué recuerdos. Y pues Maru, Carlos, Oli, Eric, Gori, gracias por el programa de nuevo. De nuevo llegó la hora de irse a mumir. Ah, me dice Paola María, mi hija, que que le diga a Carla que en Facebook hay un grupo. Ah, entonces no es una página, es un grupo. Sí, porque está mi página, que bienvenida, pero hay un grupo que se llama Germán López. Ahí es donde que pega la foto de claro Modo, que sí, ¿no? la ponemos. Sí. Dice aquí Sasuke si sabe algo del doblaje de Bleach. Sasuke, bueno, Bleach fue una serie que tuve el gusto de trabajar, del capítulo 1 al 60 lo dirigió Eduardo Garza, y del 61 al 123, lo dirigí yo. Supuestamente va a regresar la serie, hasta este momento no ha regresado, pero creo que en Japón van por el 300 y tantos, algo así. Sí, es muy famosa. Sí, sí, es una serie muy importante dentro del anime, muy, muy importante. Muchos fans de Bleach, yo tuve oportunidad de leer, no escribí nunca, pero leí páginas de los fans. Ajá. Y bueno, hay fans por todo el mundo, ¿no? Sí. Es una serie muy importante. Dice Maricel Olvera, hola señor López, ¿cómo está? Mis respetos por su trabajo, saludos desde Argentina. Por favor, ¿puede hablar como argentino? Oli, ¿puedes hacer al marcianito argentino? Me mata cuando hablan como argentinos. Oli. Para Maricel Olvera. Hey Maricela, che, saludos desde La Garra, que te manda un saludo desde el espacio argentino. Qué bonito. No, yo es que no sé cómo hablan los argentinos. Tengo un amigo argentino que le decía a su esposa, vida, que yo quiero ir a la playa afónico. Afónico, le dijo ella. ¿Cómo afónico? Sí, sin voz. Qué mal. Dice aquí también Jackie Chan, muchas gracias Manu Zamora, Germán López, Carlos II, a todos. De verdad estuvo muy interesante el programa, es la primera vez que lo escucho. Venga. Y tengan por seguro que no será la última. Que tengan muy buenas noches y saludos. Ya todo el mundo se está empezando a despedir. Ya se van todos a dormir, vámonos. Yo creo que ya va siendo hora de que los peques los vayamos a la cama. Ya van a dar la una de la mañana. Ya va a ser la una de la mañana. Y Paola y Perla, que son mis hijas, y mis yernos Lalo y Carlos, que yo creo que ellos ya se durmieron, si no. Y mis nietos Eduardo, Carlos Eduardo y Santiago, ya, a dormir todos. Pues yo creo que sí nos vamos despidiendo ya, ¿no? Porque ya vamos a ser buena la mañana. Noche, y hay que... hasta mañana. Ya pusieron en la página del grupo su página de... ¡Ah! Para que gracias. Manejen. Muchísimas gracias. Mañana mismo la veo y la pego allá para guardarla, imprimirla, porque esos... Luego hay personajes que no tengo imágenes y me encantan. Gracias, muchas gracias. Pues César Méndez es el que la puso. César es un colaborador aquí... muy padre de Digital Media, y al cual le agradecemos mucho toda su buena voluntad. Luego graba los programas, también los sube, etcétera, etcétera. Y pues muchas gracias, mi querido Cesarito, por haber puesto la página de Germán. Pues Germancito, ya nos vamos. Ahorita, ¿no? Que ya para despedirnos con esta canción de buenas noches, hasta mañana. Estaban mis hijas bien chiquitas y las ponía en la cuna y yo empezaba como a marchar, ¿no? Que Juan Pestañas ya va a dormir. Y me aventaba a mi cama y me veían, ponte tu pijama con las manos en el pecho, métete a la cama, y hacía como que me acostaba, porque ya es la hora de dormir. Y vivíamos en un departamento en planta baja, pero este departamento donde estaba más abajo del nivel de la banqueta. Ah, okay. Entonces, de noche, si prendías la luz, tenías las cortinas abiertas, pues se veía perfectamente para dentro de la banqueta, o sea, desde una perspectiva más alta, podían ver desde la calle perfectamente el departamento. Y entonces algún día... Y entro con mis niñas a la recámara, yo marchando y ellas atrás de mí, ¿no? Entonces las agarraba chiquititas, tendrían 2 años, y las puse en su cama y yo cantando, ¡ah, mañana! Obviamente prendí la luz y seguí cantando toda la canción, porque ya es la hora de dormir, tan, tan. Me quedo así y se oyen aplausos afuera. ¡Oh! Estaba abierta la cortina. ¡No! Me vieron desde afuera. ¡Ay, qué pena! Ya. Aquí le tiene una pregunta a Gonzalo Mori. Dice, sí, realmente hizo un gran trabajo dirigiendo la segunda temporada de Bleach. Me encantó. Gracias. La verdad. Le dio continuidad al trabajo de Lalo Garza en la primera temporada. Realmente Bleach ha pasado por grandes directores. Por cierto, ¿recordará quién hizo a Jin, Carilla y a Jinta? No me acuerdo ahorita. Debo tener el dato escrito. Pónmelo, escríbemelo en el Face, mándame la pregunta y te la contesto. Ese fue uno de los grandes problemas de dirigir Bleach, que la había iniciado Lalo Garza, y Lalo Garza entiende perfectamente lo que es el anime. Entonces tuve que ponerme a trabajar, entender, oír capítulos en español, cómo los habían trabajado, y yo no era fan del anime, pero a partir de Bleach empecé a entender, ya entendí cómo es el anime, ya vi cómo es, y es interesante, vaya que es muy, muy interesante. Sí. Sí, es un mundo maravilloso, un estilo de vida podría llegar a ser. Me encantó haber participado en Bleach. Oye, aquí un último saludito, bueno, que dice Diego Rojas, porfa, un saludo de Marlín y Justo a Paola Rojas, mi hermana, antes de irse. Paula, te mando un saludo maravilloso desde acá, desde Australia, porque vine por mi hijo. Y también Dori te manda un saludo, Y así estamos muy contentos. Y ahora nos vamos a ir nadando para allá. Cuando lleguemos te volvemos a saludar. ¿Y el otro era de aquí? Y el otro era de Marlín. Para Paula Rojas también. Pues ese era Marlín y el otro era qué. Ah, entonces era Justo. Don Justo te manda un saludo, Paula. Muchos saludos, Ya me voy porque este viejo estúpido ya se está durmiendo solo. Otro de Chile. Luis Arias, desde Chile, un gran saludo a don Germán. Mis respetos y felicitaciones por su gran trabajo. Por gracias. Favor, un saludo para Paola Valenzuela con la voz de Marlin. Y un saludo de cumpleaños para Carla Alegría de parte de Woody, que es fanática de ese personaje. Entonces, para Paola Valenzuela de Marlin. Paola, te mando muchos saludos, con mucho gusto y con mucha agua del mar de Australia. Saludos, Paola. Hola, Carla. Ya me enteré que estás cumpliendo años. Muy bien. Qué bueno que cumples años. A nosotros los juguetes nos gusta que los niños cumplan años, pero no demasiados, porque luego nos abandonan. Espero que a nosotros no nos abandones. Y por lo pronto te mando un gran beso, una felicitación, y come mucho pastel y pórtate bien. Porque recuerda que los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito, Carlita. Adiós. Oye, y aquí dice Marisa Vizcardi que si le puedes mandar saludos, Marlín, a sus hijitos especiales, que son Denise y Juliancito. Denise, Juliancito, muchos saludos. Estoy muy contento porque les mando un saludo muy especial para ustedes. Adiós, nadaremos. Pues yo creo que ya nos vamos, ¿verdad? Bueno, un saludo aquí está pidiendo Valeria Millán. De Tetecala, Morelos, que si le puedes saludar con, aquí tengo el personaje que está pidiendo, dice que si es con Elgar de Power Rangers. Elgar, no, es que en el, no, como el Power Rangers lo estamos volviendo a grabar, lo empezamos a regrabar. Finster se llama el personaje. Ah, Finster. Finster, que es un personaje que es el que hace a los monstruos. Es el secretario de la mala. Finster, te manda muchos saludos. Y pediste un saludo como Horacio Kane, Valeria. Para ti es un saludo muy cariñoso. Pero ya tenemos que irnos. Tenemos varios cadáveres por ahí que tenemos que investigar. Y Alex, como sabes, ya no está con nosotros. Así que tendremos que hacerlo entre Eric, Kale y yo. Que tengas una linda noche, que descanses, y te mando un beso cariñoso. Necesitamos ese sonido. Es que en la serie de CSI Miami, cuando termina de decir sus palabras primeras, entra un grito, pero es de una canción que se llama We Don't Get Fooled Again, que es de Who, okay. Y entonces entra así con ¡wow! Así. We don't get fooled again. Es una canción rockerota. Pues amigos, ya nos vamos, ya es hora de que los peques los vayamos a la cama, ya va a ser la 1:00 a.m. Ya, entonces hora. Pues queremos dar las gracias a nuestro invitadazo del día de hoy, Germán López, por haber venido a acompañarnos aquí hasta estas altas horas de la madrugada. Muchas gracias, hermano. No, yo encantado. Quiero dejarles un mensaje que si han escuchado algún otro programa en los que haya estado para todos ustedes, siempre se los pido. Por favor, no compren doblaje pirata. Esto quiere decir, si el doblaje no les gusta, díganlo. Hoy con las direcciones electrónicas de las empresas productoras, de las empresas que doblan, pero principalmente las productoras, ¿no? Me refiero a Universal, a 20th Century Fox, a DreamWorks, a Disney. ¿No les gusta un doblaje? Atibórrenles. Todas las páginas tienen correos electrónicos donde atienden. Atibórrenles la página. No me gustó este doblaje. No me gustó tal personaje. Esto está mal. Si está bien, pues qué bueno, ¿no? Disfruten. También escríbanles y díganles. Díganlo, es bonito, es bueno, pero finalmente ese es nuestro trabajo. Pero si algo no les gusta, no se queden callados. Díganlo, manifiéstenlo, escríbanles y atibórrenles sus correos electrónicos y díganles, tal doblaje es malo, porque estamos padeciendo el doblaje pirata. Y con esto quiero decir el doblaje mal hecho. El doblaje que es una copia de lo que aparentemente, o sea, es una copia aparentemente buena de lo que es bueno en realidad. Entonces, eso es lo que les quiero dejar. Si no les gusta el doblaje, díganlo. Eso que acaba de decir Germán, lo apoyo, yo también. Cuando algo no les guste, llenen de verdad los correos con protestas diciendo que no les gusta ese trabajo, porque muchas veces el cliente piensa que todo está bien, la gente se conforma y que todo lo están haciendo como debe ser. Yo nomás quiero ver que les lleguen 100,000 correos a Disney porque no les gustó tal o cual personaje de una película. Nada más quiero ver qué pasa. A ver si lo ignoran. A ver si ignoran 100,000 correos de América Latina. A ver, no me gustó X o tal personaje en tal película. Quiero ver. Háganlo. Sí, sí. Y eso para nosotros los actores de doblaje es muy valioso. Claro, muy valioso. Con eso vamos, nos harían un favor maravilloso. A todos los actores, ¿no? Y los bueno, y creamos el compromiso. Sí. Aquel compromiso del que hablaba, ¿no? Vengo a derrochar talento. Obligatoriamente tendríamos que cuidar muchísimo más el nivel. Así todos, es, ¿no? Así es. Y gracias a todos por estar en el programa. Carlos, gracias por invitarme. A ti, gracias. Por aquí. Y estoy feliz y pronto, algún día, en alguna ocasión, nos volveremos a escuchar. Te volveremos a invitar pronto. Luego planeamos así reuniones con series completas. Ah, y todo está bonito también. Entonces, hemos ya estado planeando ahí. Vamos a empezar a hacerlas en cuanto ya nos confirmen, porque también a nosotros nos gusta dar llamados complicados, ¿eh? Hablamos a pura gente que luego no tiene nada de trabajo, como tú comprenderás. La bronca va a ser, o sea, el llamado, si es para trabajo complicado, no llegan. Ajá. Pero si es para venir a cotorrear, llegan todos. Aquí hemos tenido reuniones grandes con mucha gente complicadita. Aquí llegan todos. Sí. Pues Germancito, otra vez muy agradecido. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Eric. No, muchas gracias. Hoy, bueno. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias. Olizar. No, espérate, Eric. ¡No! Eric se va muy contento a dormir esta noche. Yo más. Dice Carla que ya publicó la foto en su grupo. Gracias, Carla. Bueno, vos, Olizar, muchas gracias también por haber estado aquí. Gracias a todo mundo y nos estamos escuchando el próximo miércoles en el complot. Marusauria. Muchas gracias, chicos. Me piden que me despida como la torturadora ninja. Esta es la torturadora ninja deseándoles muy malas noches. Sueñen con dentistas. Esos sí son malos deseos. Venga. Don Gori. Ya, eso es así. Se está rascando nada más. Se está quitando las pulgas, piojos, no sé qué trae ahí. Y nomás yo. Me deja mandarle un saludo a la mami que ya se va a dormir. Dice que ya está Mami suegra. Pues, sí, a la mami suegra. Está en Argentina. Ya nos vamos todos a dormir, mami. Sí, ya son casi las. ¿Qué serán? 3 de la mañana. No, 4 de la mañana. Son las 4 allá. Son 3, 2 horas, pero allá va a dar ya las 3. ¿Sí? ¿Son 2 horas solamente? Son no, 2 horas nada más en Argentina. Ahorita sí, de pronto son. Antes eran 3, o en este horario de verano ya son 2 nada más. Pero es que aquí es la 1, ya son las 3 de la mañana. Y ella ha estado delicadita de salud, por lo cual te agradecemos en todo lo que vale claro. Que estés aquí con nosotros. A la tía Miri, a más allá con los angelitos doblajeros. ¿Y qué más, don Gori? Ah, que ibas a decir algo, ¿verdad? Para la mami suegra. ¿Sí? Ya lo dije. Ah, ya lo dijo. Ah, ya fue expresivo. Se rascó las pulgas y dijo, buenas noches. Sí. Y ya, fue todo. Yo sí sentí como que alguna señal de amor, ¿eh? ¿Eh? No se despide de Nanu. Sí. Nomás de la mami suegra. No, es que la mami suegra es. Yo, sí, ¿no? Sí, hay cariño. Hay que quedar bien con la suegra y ya quedamos bien con se la. Se justifica. Total, la otra ya está enganchada. Venga, ya está segura. Sí, a la nena, pues. Sí. Venga. Dice aquí, Valeria, ya como último mensaje, dile que. Dice que hiciste a Finster, a Elgar y al príncipe Gasket. Ay, gracias por decírmelo. Gracias, de verdad, luego hay personajes que se nos van en la pues lista. Acá dice ella, Finster, Elgar y el príncipe Gasket. Venga, Dios mío. Bueno, gracias. Pues les mandamos muchos besos a Valkyria, que ya nos vamos a dormir, a Rebequito Otero, que sigue escuchándonos, hasta las lejanas tierras de Chihuahua, le mandamos muchos besos. A María Fernanda Bueno en Tampico, Tamaulipas. También recuerda, Maffer, que le mandamos muchos besos a tu mami, que seguimos muy contentos porque también sigue saliendo adelante de su trance de salud. Venga, Tampico es la tierra de mi madre. Tengo un chisme para usted y para Oli. A ver, un chisme. ¿Qué cree que acabo de leer en el muro con los ojos? ¿Con qué? ¿Y con los dos? ¿Qué? Sí. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué leyó? Aline Elena, escuche señor, al menos pude llegar cuando ya se iban. Sorry fami, es que tuve que ir a una reunión de Yo Soy 132. O sea que nos cambió. No, pero está bien. Política. Está bien, yo vamos a disculpárselo porque en este momento es muy importante. Pero es Aline Elena, si fuera otra persona, pues no. No, es muy importante ese tipo de reuniones. Aquí está tu cuento. Es muy importante. No hay problema. Qué bueno que fuiste a esa reunión. Qué bueno. Como dijera Al. Nada más porque nosotros somos 6. No hay problema. Aquí nada más somos 6. Oye, rápido, nos dice Leonardo de Puerto Rico que hoy no escribió porque estaba muy interesante la plática que dio Germán. Que se le hace un estupendo actor y que cuando estaban diciendo que hacía las caras con el doctor, que se lo estaba imaginando. Y dice que lo admira mucho y que ya se despide porque la bestia ya se está despertando. Y dice que así como usted se despide con su frase, que ella también, Carlito II, eres mi bombón porque te quiero en mi colchón. ¡Órale! Gracias, Leonorcita. Te mandamos muchos besos también hasta allá. Y que no se te despierte la fiera. Que no se dé cuenta. Te mandamos besitos. Mira, ya es viernes. Que despierte la fiera hoy. Lo que quiera, ¿verdad? Dice Adela Micha, hoy toca. También rapidito, bueno. Para Olisa, dice Claudia que ya se va a dormir. Que le manda un saludote. Y que le sale precioso el argentino en marcianito. Que venga. Si así eres para todo de hermoso. ¡Órale! No, normalmente no estoy hablando con Margarito. Y también Andrea dice que estaba haciendo su tarea de la universidad, que allá en España ya es de madrugada, pero que no le interesa, pues escuchó un estupendo programa. No, ya al estar al pendiente España. Con Germán, que es un estupendo actor y todo un profesional. Y lo gracias. Por su trayectoria. Gracias. Ah, y dice al final que ojalá don Carlos lo pudiera invitar de nuevo para que reponga el tiempo que se perdió. Sí. Ya se están reclamando del cabrón. Ya hasta de salida, ¿no? Hasta me sentí en casa. Sí, dice Gonzalo Mori, me gustaría agradecerle a don Germán por estar en el programa, me encantó oírlo, es todo un grande. Esperemos que vuelva pronto y que llegue la tercera temporada de Bleach también. Venga, gracias Gonzalo, gracias. Pues amigos, nos vamos, gracias a ustedes por su buena voluntad, por su paciencia, por su buen humor y por habernos acompañado hasta estas altas horas de la madrugada. Nos vemos el próximo, más bien nos escuchamos el próximo miércoles, si Dios nos presta vida y salud, en el Complot. Y el jueves en Tunlandia. Todavía no tenemos confirmado al invitado, pero ya les haremos saber quién estará con nosotros el próximo jueves. Y ya saben, no hagan nada que yo no haría. ¡Hasta más vernos! A